En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estos días se utiliza mucho la expresión distanciamiento social. Ayer uno de nuestros invitados nos decía que el lenguaje hace la realidad y que en vez de decir distanciamiento social, deberíamos decir distanciamiento físico. También estos días se dice mucho eso de ha venido para quedarse. Pues no, no se quedará el distanciamiento. Hay cosas que no agradan, pero han venido para quedarse, para hacer ahora que las cosas no sean peor. Pero ahora, no siempre. Que no se utilicen las cosas que pasan para hacer eterno lo malo. Eso es una excusa. Que las excusas se vayan. No han venido para quedarse. Si han venido para algo, las excusas es para despedirse. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción. Y estos son nuestros contenidos. Vamos con ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como todos los domingos, por este confinamiento y durante el tiempo que dure la alarma, estamos con vosotros de 12:30 a 4:30 de la madrugada. Hemos comenzado La Rosa de los Vientos hace tan solo unos instantes y vamos a estar con todos vosotros en la sintonía de Onda Cero hasta las 4:30 de la madrugada. Y os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Hablamos esta noche de asesinos en serie, de las nuevas investigaciones que se están haciendo, también de las leyendas y apariciones de los habitantes invisibles y legendarios de los bosques. Los elfos. Y además, por supuesto, tertulia. Tertulia Zona Cero. No se ven nuestros contertulios. La primera vez, la primera tertulia en la que no se ven, pero sí se pegan. En el verbo, por supuesto. Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal y Josep Guijarro. También vamos a tener esta noche, esta madrugada, Ecos del Pasado con Laura Falcó, Lara, que nos hablará de Orbes. Y por supuesto, Mujeres con Historia, protagonista Margaret Burbage, la persona, la astrofísica que descubrió que somos polvo de estrellas. Y Javier Sevillano nos presentará lo que está por llegar en Fronteras del Futuro. Y durante estos días también estamos abriendo las discotecas. Las canciones que a uno le sirvieron no tiene que servir a otros, pero si ayuda a tan solo uno, bienvenido sea el tema musical. Vamos a dar la vuelta al mundo. Vamos a hacer eso sin movernos del sitio. Vamos a hacer lo que nadie espera de nosotros. Incluso a nosotros vamos a construir algo que nos sorprenda. Esta vez sí. Cuando todo vuelva a la normalidad, esto es La Vuelta al Mundo, esto es Calle 13. Tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todo. Ya sabéis, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Esto es en La Rosa de los Vientos. Son 37 minutos en los que pasan de la medianoche. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay lugares del mundo que multiplican por 100 y casi por 1000 el número de crímenes que se cometen en España. Perfilar a los criminales y saber algo más sobre la mente del asesino en serie es uno de los caminos que ya se están siguiendo. Vamos a explorar esa senda y lo vamos a hacer con una periodista del País que escribe artículos fantásticos sobre este y otros temas, con Patricia Peiro, que ya nos escucha. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso es el objetivo, ¿no? Perfilar un poquito mejor, ya se está haciendo muy bien, ¿eh? Pero perfilar un poquito mejor a los criminales para conseguir, pues casi el DNI de su forma de actuar. Sí, la técnica de perfilación, así un poco a grandes rasgos, pues es analizar los patrones de conducta, así por así decirlo, basándose sobre todo en una escena del crimen, ¿no? Para así poder ayudar a la resolución, digamos, guiar los pasos de los investigadores. A mí me gusta definirlo con una frase que dice el perfilador del FBI, Mark Safari, que dice que tú puedes leer muchísimos libros sobre Goya, por ejemplo, pero hasta que no ves uno de sus lienzos no llegas a entenderle de verdad. Fíjate que esa es una frase que tenía presente, porque tiene tanta razón eso. Hasta que no se ve la realidad no puedes hablar sobre ella. Puedes teorizar lo que sea, pero viendo, y los perfiladores es que son auténticos, evidentes, pero no están diciendo algo que no se pueda ver. Lo que pasa es que tienen esa capacidad de ver lo que el común de los mortales no ven algo, ¿no? Exacto, en el caso de los criminales, pues una comparación macabra, pero bueno, su lienzo es esa escena del crimen, y los perfiladores precisamente lo que hacen, pues bueno, es fijarse en esos detalles. Ellos tienen que tener acceso a todos los detalles del crimen, a todos los elementos, a todas las fotografías, todas las entrevistas que se ha hecho, a los diferentes implicados. Necesitan conocerlo todo y verlo todo para poder precisamente establecer estos patrones de conducta y así guiar, ¿no? Definir, eliminar posibles obstáculos o, bueno, dirigir mejor esa investigación. Y bueno, esto es algo que nació, bueno, se lleva haciendo muchos años, pero se concretó, digamos, hace 50 años en el FBI, en Quantico. Muchos de los oyentes lo habrán visto en la serie de Netflix Mindhunter. Y bueno, eso es algo que nació así, nació tal como se cuenta en la serie, y que luego efectivamente se ha ido extendiendo a muchos otros países, entre ellos también España, y entre ellos, pues bueno, países que tienen unos muy altos índices de violencia y en los que estos crímenes, agresiones sexuales o homicidios pueden salir impunes con mayor facilidad. Entonces, bueno, la perfilación ayuda a que esto no pase en la medida de lo posible. Y en los tiempos actuales en que estamos, con el desarrollo de la informática que se está realizando, ¿la tecnología puede ayudar a que ese perfil del criminal sea todavía más exacto? Totalmente. Los investigadores tienen que estar reciclándose constantemente y añadir nuevos elementos a toda esta investigación, pues como gafas 3D, reconstrucciones a través de infografías también en 3D, para que también incluso facilitar esa labor, ¿no?, de los fiscales y de los jueces instructores, para que ellos mismos puedan tener en su cabeza todos los elementos forenses y por qué esto es así y por qué esto no es así, qué es lo que le llevó al criminal a actuar de una manera, qué impulsos le llevaron a actuar así. Y por supuesto, la tecnología es fundamental ahora mismo, ¿no? No se concebiría establecer un perfil en muchos casos sin esta ayuda, y también es útil, pues eso, para presentarlo al juez o al fiscal, a quien haya que presentarse. Patricia, yo no sé si conoces la figura de Frances Gleisner Lee, que fue la pionera de los dioramas para reconstruir esas escenas que comentas, porque antiguamente, claro, nos parece de lo más normal, y con todas las series, CSI, todo esto como que se vende muy bien, que todo no se toca nada, pero antiguamente, o sea, lo que hacía la gente cuando se supone que estaban investigando un crimen es que intentaban rápidamente localizar a un posible culpable, pero no se tenía en cuenta el escenario, no se tenía en cuenta que no había que mover absolutamente nada. No se tenía en cuenta lo que tú dices, lo importante que son esos detalles, ¿no? Lo que envuelve cualquier cosita, por pequeña que sea. Y luego, pues que para este tipo de asesinos que en un principio podemos decir asesinos que son, pues no sé si en serie o que son asesinos que cometen constantemente durante bastantes años asesinatos, pues que hay veces que no tienen un patrón. Y siempre pensamos que el asesino en serie tiene un patrón, que lo repite y que es una forma de localizarle, aunque esté matando en diferentes zonas y en diferentes lugares. Pero cuando no lo tiene, como uno de los casos que tú nos comentas en el artículo, ahí se complica la cosa, ¿no? Sí, supongo que te refieres a Cedric Maake, que es un asesino en serie sudafricano. Además es un caso bastante particular porque fue uno de los primeros casos, si no el primero, en el que esta técnica de perfilación criminal se aplicó en Sudáfrica. Sudáfrica, por poner un poco en contexto, es un país que tiene unas 21.000 muertes violentas al año. Por comparación, España tiene 300. O sea, nos podemos imaginar el nivel de violencia que hay en ese país. Dentro de todo este contexto, pues claro, una vez más, pues hay que renovar esas herramientas para que estos crímenes no queden impunes. En el caso de Cedric Maake, fue un criminal que durante 2 años sumió en un auténtico terror a la ciudad de Johannesburgo, mató a 27 personas en esos 2 años, y la verdad que era un caso particularmente difícil, porque sus víctimas eran, por un lado, parejas que acudían a pasar el día a una zona de recreo, un pantano que hay allí, que es para pasar el domingo, para pasar una tarde. Entonces las atacaba, normalmente su modus operandi era que al chico le pegaba un tiro por la espalda y luego se llevaba a la chica, la violaba y le daba un tiro en el pecho. Y en paralelo se empezaron a producir otros asesinatos a sastres. Lo cual, y a sastres y pensionistas también, lo cual no tiene mucha relación. Por eso empezaron a investigarse en 2 investigaciones separadas, hasta que finalmente fueron confluyendo y se llegó a capturar a través de una treta o una trampa que le tendió la policía a este sujeto, que acabó y el perfil que habían hecho acabó pareciéndose bastante a cómo era este asesino, ¿no? ¿Tiene algo que ver la situación social, la pobreza, con el número de asesinatos? Porque nos mencionabas tú un país, Sudáfrica, y las diferencias sociales y la diferencia de crímenes con el nuestro es muy grande, muy grande. Hablamos de más de 20.000 en el caso de Sudáfrica y de 300 en el caso de España. Parece que es una pauta, como también es la existencia de corrupción, una pauta en el número de crímenes. Totalmente. O sea, por una parte, no se puede tampoco generalizar, pero bueno, claro, sí que es verdad que mayor pobreza, mayor desigualdad sí que lleva a mayor criminalidad, por el simple motivo de que, bueno, la gente intenta, se desvirtúan un poco las reglas, ¿no? Hay menos seguridad, hay menos control, hay más impunidad, y por otra parte también es verdad que en todo ese ambiente de violencia es más difícil centrarte en algunos casos, ¿no? Aquí, pues un asesino en serie enseguida despertaría una gran alarma social. Es algo que, por supuesto, también ocurre en Sudáfrica o Colombia, no tiene por qué, pero es verdad que en un contexto de violencia más generalizada es más difícil. Y luego también está esa parte de, pues que al haber más pobreza, también los medios de las propias policías son más precarios, también suele haber a mayores índices de corrupción, con lo cual también la investigación de todos estos crímenes, pues evidentemente se dificulta, sí. En América Latina también es uno de los focos donde la violencia extrema pues se suele dar. Y bueno, claro, cuando surgen este tipo de asesinos seriales, pues es tremendo. Y también ahí creo que se han puesto este tipo de tecnologías en marcha para lograr localizarles. Sí, de América Latina se suele decir, la oficina de la ONU destinada al crimen y a las drogas, que es la región más violenta sin estar en guerra. Por ejemplo, un ejemplo, en Colombia hay 34 homicidios al día, y a pesar de esto que hablábamos ahora, de los altos índices de desigualdad y de pobreza, es verdad que las policías, por supuesto, y las fiscalías hacen esfuerzos porque esto se reduzca y por luchar contra estos crímenes que también despiertan una gran conmoción social en estas zonas. En Colombia, por ejemplo, con ayuda del FBI, pusieron en marcha a principios de los 2000 también este servicio de perfilación criminal, que les ha ayudado no solo en el caso de asesinos en serie, sino, por ejemplo, también hay un caso en el que la policía, la fiscalía, les encargó a estos perfiladores que analizaran si una serie de, creo que era una treintena de asesinatos que se habían producido en poco tiempo en una zona, se debían a un caso de limpieza social, es decir, una serie de asesinatos dirigidos contra una población en concreto, como pueden ser homosexuales, ¿no? Y ellos, bueno, a través de la tecnología, lo que hablábamos antes, pues también hicieron a través de mapas y de estudios, determinaron que algunos de los crímenes sí pertenecían a esta limpieza social y otros no. Y Ecuador es un caso, por ejemplo, también de uno de los últimos países que ha puesto en marcha este servicio de perfilación hace 2 años. Y ellos también hicieron un poco esa labor que hicieron hace, en los años 70, el FBI, de analizar a una serie de asesinos en serie que habían tenido en su país para conseguir empezar a resolver estos crímenes. Y ellos mismos dicen que su objetivo de futuro es centrarse en estos casos que crean gran alarma social. Tú has recopilado, has hablado con criminólogos. ¿Qué dicen los criminólogos y los estudiosos de los crímenes? ¿Qué dicen ante esto? Ante la existencia de nuevas herramientas que, insistimos, no hacen más que mejorar el cuadro de lo que ya se sabía y conocía, gracias a los perfiladores de los que nos estás hablando. Pues ellos, por supuesto, en el caso sobre todo de Ecuador, Colombia y Sudáfrica, que es en los que me centro en este artículo del país, claro, ellos lo que hablan sobre todo es de su voluntad de mejorar y de aprender nuevas técnicas, de no quedarse atrás, de que nada de esto quede impune por el hecho de que esté envuelto pues en un contexto un poco más de violencia. Ellos pues se forman constantemente, ya te digo, Colombia acudió a Estados Unidos para obtener esta formación y cada vez mejorar más. Creo que uno de los criminólogos decía una frase muy muy característica, ¿no?, muy definitoria de esto, que es que somos perros viejos con trucos nuevos, ¿no? Uh-huh. Y cada vez, desde luego, se forman más, innovan más y sobre todo adaptan estas técnicas, también es muy importante, a la idiosincrasia de cada país. Recuerdo que la criminóloga sudafricana con la que a la que tuve oportunidad de escuchar también decía que ellos adaptaban un poco toda esta perfilación a la tipología de crímenes que ellos veían cada día y cada vez iban pues renovando las técnicas y los conocimientos que ellos tenían. ¿Hay una diferencia entonces entre donde se produce un crimen y cómo es ese crimen? ¿Se asesina distinto, digamos, en la costa este de los Estados Unidos a que en la costa oeste? Bueno, hay una serie de condicionantes también de cada territorio, pero no siempre tiene que ver. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, muchos de los criminales que estudiaron asesinaban mujeres. Y eso no se puede obviar con el hecho de los altos índices de violencia machista que hay en determinados territorios. O en el caso de Colombia, muchas de estas técnicas comenzaron a estudiarse por el problema que tuvieron de las FARC y de las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante muchos años. Entonces, claro que hay condicionantes de cada territorio que llevan un poco estas técnicas y la forma de desarrollar el trabajo de cada policía, de cada perfilador, por un sitio o por otro. Hay casos enquistados en el tiempo, como lo que sucede en la ciudad de Juárez, en México, con tantísimos femicidios. Yo no sé si tú has investigado o te has interesado un poco por ese tema y si allí, en algún momento, se han planteado también tener un perfilador criminal. Pues en el caso de Juárez, en concreto, lo desconozco. Es verdad que, por lo que hemos ido publicando, también me ha tocado trabajar en algunas ocasiones sobre ese tema, ahí la corrupción es verdaderamente grande y el volumen de asesinatos, pues como todo el mundo sabe, de feminicidios específicamente, es muy alto. Con lo cual, no sé en concreto si allí se está pensando en la posibilidad de establecer un servicio de perfilación, un equipo de perfilación, pero bueno, sí que es verdad que estos condicionantes lo dificultarían y sobre todo lo condicionarían, valga la redundancia. ¿En España existen esos grupos? Porque sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, existen los perfiladores, como tal, integrados dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los conocemos mucho gracias al cine, gracias a las series de televisión, pero en España no son tan conocidos porque no existen o porque no se han mostrado. Sí, en España existen. Obviamente, siempre que pensamos en esto de la perfilación y todo y las investigaciones criminales, es algo que ha explotado muy bien Estados Unidos. Entonces, enseguida se nos va a la mente, a lo que mencionábamos antes, la serie de Netflix, a CSI. Pensamos automáticamente en eso. Luego, la realidad, es bien distinta. Seguramente, si se hiciera una serie como esas en España, sería muy diferente y la policía tendría mucho que decir de esto es así, esto no es así. De todas maneras, estos grupos se dedican a mucho más que hacer simplemente perfiles, se dedican también a, por ejemplo, dirigir interrogatorios, una serie de funciones que van mucho más allá de simplemente hacer el perfil y que sí están integrados habitualmente en las investigaciones. A mí me gustaría que comentaras un poco el método sobre las personas con las que has contactado tú, que ellos utilizan, independientemente del curso, más o menos la orientación que les hayan dado. Siempre se dice que se tiene que tener un poquito, ¿no?, ese olfato, ¿no?, ese don, ya es, llámale psicológico, sexto sentido, lo que tú quieras, y luego a lo mejor aplicar ese método científico. Más o menos, ¿cuáles son las pautas que suelen ellos poner en marcha? Pues mira, sobre todo lo que contaba el perfilador del FBI, que es un poco el que más años lleva haciendo esto, creo que decía que había participado más directa o indirectamente como en 3.000 investigaciones, ¿no? Él lo que ponía sobre todo de relieve es tener acceso directo a la escena del crimen o bien a las fotografías de la misma y sobre todo a todas las pruebas tiene que tener acceso directo e inmediato a todo lo que se esté realizando. Y luego, por supuesto, ahí él hablaba mucho de la experiencia, ¿no? De esto de, volvemos un poco a lo del lienzo, pues él hablaba mucho de la experiencia, de que una vez que vas viendo más casos y más casos y más casos, ahí es como te nutres con la práctica. El acceso que se puede tener, la información que se puede conseguir, el Big Data, en cierto modo las estadísticas, en las bases de datos, la geolocalización, todo eso puede estar, está ya a disposición de los perfiladores. ¿Eso es bueno, quita libertad o esa información? ¿Cómo se está controlando que no se utilice para otra cosa? Bueno, en esto hay bastante polémica, como todo, ¿no? Seguridad versus libertad, claro. Pues, bueno, es el eterno debate, sí. Que también se da en esto. Con esto, bueno, pues me viene a la cabeza, hay algunas policías de Estados Unidos, sobre todo, sí que han empezado a aplicar este tipo de algoritmos a través de algunos programas en los que detectan dentro de una ciudad los sitios en los que supuestamente es más probable que se produzca un asesinato, un crimen un crimen en general. Esto en un principio se demostró efectivo, pero también han surgido voces críticas con que ese propio algoritmo que te indica dónde va a producirse el crimen, lo que hace es, también valga la redundancia, criminalizar determinadas zonas, con lo cual redunda en el problema y no acaba de solucionarlo. Entonces, bueno, ahí siempre, como en todos los aspectos, hay sus partes positivas, sus partes negativas y sus luces y sombras de cómo usar una tecnología y cómo aplicarla. Lo que pasa que, por lo que nos dices, incluso gracias a esa tecnología se puede predecir el futuro criminal, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, lo que hacían ahí en ese caso era, sí, en una esquina oscura, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, como el algoritmo, el programa preveía o calculaba que en los últimos años se habían producido más situaciones violentas, más atracos o más crímenes, reforzaban la vigilancia. Entonces, cuando tú refuerzas la vigilancia en un sitio, cuando estás mirando más veces en un sitio que en otro qué está pasando, es más fácil que encuentres algo en ese sitio. Entonces, bueno, era un poco, sí, ¿se puede predecir? Sí, en parte sí, y en parte tú también lo estás, digamos, provocando, ¿no? Por decirlo así, llanamente, o bueno, por simplificarlo mucho. ¿Vale? Decías antes que estos grupos especializados, sobre todo, están atentos a que se difumine esa alarma social que se puede crear, ¿no? Cuando, pues por ejemplo, incluso hemos tenido aquí hace reciente, no hace tanto, esos delincuentes infantiles que estaban secuestrando niñas y ese tipo de cosas hasta que ya le cercaron y dieron con él. Yo quisiera comentarte también que tú me dijeras por ejemplo, los terroristas también se utilizan estos operativos de perfiladores criminales. Para el tema de terroristas, la verdad que no lo tengo claro. Sé que en los casos de conmoción social se utilizan especialmente. Los casos de conmoción social suelen ser, en el caso español, ¿no? Ya como os decía, esto va mucho por territorios, pero por lo general suelen ser casos que, como decías, que involucran a niños y que involucran a chicas jóvenes. Son un poco también los que mediáticamente llaman muchísimo la atención. Solo hay que pensar en los últimos casos que han tenido así muchísima repercusión en España, que es Diana Kerr, el niño Gabriel. Pues bueno, son víctimas que la población en general entiende que están más desprotegidas y por un motivo u otro llaman más la atención. Entonces ahí sí que se dirige mucho, sí que se refuerza mucho todo este tipo de herramientas. Patricia, y lo has comentado, evidentemente en cada sitio es distinto, el ayer no es el hoy, las cosas cambian, pero da la sensación que aunque tenga mucha repercusión mediática, porque lo que sí que está creciendo es el número de medios y el número de sitios en los que informarse, que por lo menos en Occidente está bajando el número de crímenes, ¿no? Por supuesto, España es un país muy seguro, es verdad que estos crímenes mediáticos levantan mucho revuelo, pero España es un país muy seguro, 300 homicidios al año, ojalá no hubiera ninguno, pues mira, compáralo con Sudáfrica y ahí tienes el ejemplo. Sí, desde luego que sí. Patricia Peró, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Onda Cero, llegan las noticias. Dentro de muy pocas horas sabremos esa cifra verdaderamente terrible. Hay nombres y apellidos detrás de las cifras, pero son cifras terribles. Eso sí, la de hoy, 420 víctimas, creo que son, es la más baja desde hace 3 semanas. Parece que se está reduciendo el número de personas fallecidas por culpa del coronavirus. También es cierto que tenemos que esperar un poquito porque estamos a domingo y los domingos se pueden bajar un poco las cifras por otra serie de motivos. Vamos a esperar que, bueno, se esté reduciendo ese número de víctimas poquito a poco. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo y queda mucha rosa de los vientos por delante. Hoy estaremos con todos vosotros hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos esta noche, nada más y nada menos que otra vez, hasta las 4:30 de la madrugada. Hemos hablado en este primer tramo de perfiladores, de la lucha contra el crimen, de psicoquiles, de asesinos en serie. Y ahora, en este tramo, muchas informaciones, muchas noticias, muchos datos, los que os vamos a proporcionar aquí, en la tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero, tertulia con Juan José Chezoro, con Josep Guijarro y con Manuel Carvellal. Con Silvia Casasola y un montón de noticias, un montón de informaciones, más de 20 temas que queremos comentar esta noche con todos ellos. La primera de ellas, Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos echamos de menos, que lo sepáis. Nos habla la primera noticia y la primera información sobre científicos que son capaces de leer la mente. No solo eso, sino los pensamientos. Exactamente, y no hablamos de telepatía, sino de una serie... Por eso digo que no es leer la mente, es leer los pensamientos. Esto implica que no se lee a todo el mundo. Efectivamente. Bueno, por leerse se puede leer todo el mundo, incluso a los que tienen los pensamientos más oscuros. Y esto es terrible, ya que estabais hablando de psico-killers y este tipo de personajes, ¿no? ¿Y a los que no tienen? ¿A los que no tienen mente? No, pensamientos. Están muertos, claro, esos ya no tienen ningún problema para que les leas la mente, el futuro, lo que sea, porque están criando malvas. Pero bueno, a lo que vamos, se trata de una investigación llevada a cabo por la Universidad Carnegie Mellon y capitaneada por el neurocientífico Marcel Just, que, bueno, utilizando una técnica que se llama radiología, bueno, es una especie de radiología, se llama FMRI, y digamos que produce imágenes de alta resolución y muy buen contraste de los tejidos cerebrales, lo que ha intentado es... establecer una especie de descodificador de aquellas zonas que se iluminan cuando uno está pensando determinada cosa o cuando está hablando o recordando determinada cosa, se iluminan esas zonas del cerebro y entonces permite generar una especie de interfaz. Es decir, que cada vez que una persona habla o imagina que está hablando, se forman esos patrones de actividad cerebral, y lo mismo que cuando escuchamos a alguien que nos habla o imaginamos que lo hace, se estarían iluminando, por así decirlo, esas zonas de nuestro cerebro. Entonces, con esto, los científicos serían capaces de identificar patrones cuando un individuo experimenta una emoción particular, aprende un nuevo tipo de información, escucha una oración o habla una determinada cosa. Es decir, que tendríamos ya el diccionario que permite interpretar todos y cada uno de nuestros pensamientos. Esto es, de alguna manera, terrible, habida cuenta de qué forma procesamos esa información. De entrada, por ejemplo, para la privacidad, porque claro, lo que dicen estos médicos para poner en marcha este traductor mente-discurso verbal es que bueno, podrían ayudar, por ejemplo, a pacientes que tienen determinadas tendencias suicidas, por decir algo, para evitar, ¿no?, que se puedan suicidar. Pero ¿en qué momento eliminamos a una persona de la sociedad porque su actividad cerebral se desvía de lo que consideramos normal, ¿eh? De alguna manera a mí me recuerda a esa película que se llama Minority Report, ¿recordáis? Que estaba la figura de los precox, aquellos individuos con capacidades extrasensoriales, sí, que eran capaces de anteponer, o mejor dicho, precognizar, ¿no? De ahí el nombre, cuándo y quién iba a producir el próximo crimen. Bueno, es que son infalibles, esto puede ser así. Y además, ahora que ya sabemos qué zonas son las implicadas en un determinado proceso cognitivo, ¿podríamos generarlas? Es decir, los investigadores médicos pueden tratar, pues, desde una serie de trastornos neurológicos o psiquiátricos, desde el Parkinson o la depresión crónica, pues transmitiendo impulsos eléctricos o magnéticos a través del cuero cabelludo. Para ello lo que hacen es implantar electrodos en el cerebro que no son muy diferentes de los que se han utilizado para estas técnicas. Por lo tanto, ¿podríamos utilizar esos mismos electrodos para modificar el comportamiento? Y esa inquietante posibilidad de controlar... El titular es bonito, pero lo que hay después, las notas a pie de página, son inquietantes, como dices. No, es claro, un futuro que no es tan luminoso, ¿no? Evidentemente, porque tú recordarás, por ejemplo, los experimentos que llevó a cabo José Delgado, pues con monos, con toros de lidia, e incluso con personas, que esto es menos conocido. Yo creo que cualquiera que busque en internet José Delgado, este que los hizo para la CIA, aunque fuera español. No, no, claro. O sea, que la gente puede dudar. No, esas investigaciones sobre modificar el comportamiento de los animales y de seres humanos los hizo para la CIA y la CIA estaba detrás de ellos. Pues fíjate que esos experimentos demostraron que con un simple telemando que funcionaba a distancia era capaz de parar el envite de un Miura delante de un torero como era el cordobés, que es el que se prestó precisamente para ese experimento, curiosamente, ¿no? De manera que él podía regular la rabia, podía regular la pasión, podría regular un montón de cosas, porque conocía qué zonas del cerebro activaban o desactivaban precisamente esos sentimientos. De manera que estamos aquí frente a un dilema prácticamente ético de hasta qué punto es bueno que este tipo de investigaciones sean llevados a cabo. Podríamos hablar también de los muchos experimentos que llevó a cabo la CIA, ya que la mencionabas, con el MK-Delta y el MK-Ultra, a través de terribles experimentos a través de LSD, que tenían la misma finalidad, la de cambiar el comportamiento humano. Por cierto, Josep, ahora que dices esto, se han conocido hoy mismo, o hace muy pocas horas, una serie de documentos de la CIA que se han desclasificado, y uno de ellos tiene que ver con estos temas y tiene que ver con nuestro país, con España. Pues es verdad, tienes toda la razón. Esto ha sido calificado por la CIA, y así lo han manifestado en un tuit, como un regalo de cuarentena, y han hecho una cosa que ya hicieron años atrás, cuando empezaron a desclasificar sus documentos ovnis, que era hacer un top 10, en este caso ha sido un top 5 para creyentes, un top 5 para escépticos, con documentos, hay decenas de ellos, que van desde los ocurridos en suelo estadounidense, que van de finales de los 40 a principios de los 50. Como ves, no se han querido mojar mucho más allá, no han ido a los modernos casos de 2014, por ejemplo, que implicaban a los cazas o a su portaaviones insignia, ¿no?, el Nimitz, en la costa de California, sino que se han ido a los años 40 y 50. Pero también han desclasificado decenas de documentos recopilados por la CIA de los años 50 hasta los años 90 que han sucedido en otros países, entre ellos la Unión Soviética, el norte de África, Latinoamérica, por ejemplo, con dos casos de Argentina y Bolivia muy significativos, y han hecho también una especie de guía sobre cómo investigar ovnis. La CIA nos enseña a cómo investigar ovnis. A ver, cuenta, que están ahí todos los oyentes con las orejas bien abiertas. Y entre los casos que han desclasificado, digo, caramba, pero si hay uno español, y nada menos que aquí en mi tierra. Barcelona, 22 de mayo 1952. Avenida José Antonio Primo de Rivera, que hoy se llama Avenida Gran Vía de las Corts Catalanas, para entendernos. El objeto fue avistado desde esa avenida hasta en dirección al aeropuerto. Y el extraño objeto, que volaba a gran velocidad, se dirigía hacia el aeropuerto del Prat, a una altura de 2.000 metros y dejando tras de sí una estela de humo. Hay incluso una fotografía que no se adjunta en el documento desclasificado, que fue obtenida por un señor que se llama, o se llamaba, porque en el año 52, pues ya este hombre debe ser muy mayor, si no ha fallecido, Valentín García. Bueno, un caso del que, sinceramente, yo no tenía ninguna documentación hasta la fecha. Y lo que me resulta llamativo, Bruno, Silvia y compañeros, es que este tipo de informaciones, en este caso que afectan a nuestro país, son recopiladas por la CIA. ¿Por quién? ¿Es que habían agentes de la CIA en territorios de otros países dedicados a recopilar información? O eso, acerca que se supone que entonces no existía, todavía no estaba implantada la CIA en España. ¿Quién informó? ¿O a través de quién se informó? ¿O cómo llegó esa información? ¿Embajador no? ¿O sí? No. Es muy curioso porque si tú te miras el informe, es un informe que incluye en este caso varios casos, incluido uno de Túnez, otros de también ocurridos en el norte de África, y a nosotros nos han puesto como una prolongación de África, España. ¿No? Es verdad. Yo no estoy inventando nada. 68 años después. Exactamente. Pero la CIA si me trae, como España. ¿Saben si me trae, dónde está? Sí me trae a la memoria una anécdota que yo creo que Manuel Carvallal puede también testimoniarla, porque es buen amigo de quien consiguió esta información, el amigo Pedro Canto, quien en su día, rastreando con un amigo común que tenemos viviendo en Nueva York, pues... los archivos a través de la FOIA, la Freedom of Information Act, pues pidió una serie de palabras clave para que rescatara documentos que pudieran tener relación con España, hubieran acontecido en España, y supo de esta manera de la existencia de un capitán Fox que centralizaba las informaciones sobre ovnis. Parece una película, ¿eh? Lo que estás contando. Realmente, Silvia, realmente. Este capitán Fox centralizaba toda la información sobre ovnis, incluso asistiendo a conferencias, y esto me recuerda a otra segunda anécdota dentro de la anécdota, cuando Andreas Faber-Kaiser, en el primer Congreso Nacional de Ufología celebrado en Barcelona, pues al principio de su charla dijo nada más y nada menos que en la sala habían sentados dos agentes de la CIA recabando información, y no le faltaba razón, porque estos agentes iban a conferencias, iban a interrogar testigos, recopilaban esta información, incluso algunas eran simplemente recortes de prensa, y archivaban todo esto en Torrejón de Ardoz, donde con posterioridad se remitían copias a la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas, chicos. Por alusiones. Sí, pues efectivamente, yo además viví aquella historia en tiempo real, a medida que Pedro Canto iba localizando esos documentos que, como muy bien dice Josep, eran recogidos por ese tal Fox, que parece sacado de Expediente X, pero mucho antes de que naciese Chris Carter, Fox. Ya otra vez Scully ya desaparecida, así es que no puede ser. muy malamente eso. Pero lo verdaderamente sorprendente es la secuela de esta historia, porque no se le ocurre otra cosa al bueno de Pedro, una vez localizada todos esos informes inéditos recogidos por la CIA en España, cuando ya estaban en su poder, no se le ocurre al bueno de Pedro otra cosa que enviarlos al CNI, al CSIC, en aquella época era el CSIC, para ver qué tenían que decir sobre esa información. Pues contrastar la información, ¿no? Claro, pues a partir de ahí se metió en un lío. Y respondieron. Vamos, y respondieron. No solo respondieron, sino que se presentaron físicamente en Barcelona. ¿Ah, sí? Y durante, durante un tiempo Pedro estaba bastante angustiado porque cada vez que aparecían estos personajes y se reunían con él en Barcelona, le pedían información sobre todos nosotros, sobre los investigadores, sobre casos de interés para la seguridad nacional. Es una historia muy curiosa que realmente parece sacada de una película, pero que ocurrió aquí. Oye, el expediente que ha comentado Manuel, ¿tú lo conocías? Porque tú has llegado a tener expedientes a tu alcance que la mayoría de la gente no los ha conseguido. ¿Me preguntas a mí? Sí, Manuel. O sea, lo que ha comentado Josep. Sí, es un caso, hay muchísimos. Hombre, a mí me extraña que elijan para este informe un caso tan poco espectacular en comparación con otros expedientes que hay en la historia ufológica española, en que tenemos ecos de radar, tenemos aviones interceptores, tenemos aterrizajes, huellas humanoides, tenemos de todo. Entonces me llama la atención que hayan recogido un caso tan suave. Digamos que aquí, en este caso concreto, lo titula el expediente Flying Saucer in Spain and North Africa. Es que es muy fuerte lo de Norte África. Y luego ponen Tánger, Algeria. Los de tu zona se van a enfadar. Y los documentos, dice lenguaje Spanish y French, pero solamente están en inglés, de manera que es evidente que no dan toda la información que poseen. Está, como en otras ocasiones, ocasiones velado o digamos enlutado cierta parte del documento donde figuran nombres propios. El único que dejan es este que antes mencionaba de Valentín García, porque adjuntan un recorte de prensa y poco más, y a partir de ahí pues dice archivado y nada, una fecha, una firma y a tomar por saco. Esta es toda la investigación que remiten, digamos, a su mando, insisto, que estaría en la base de Torrejón de Ardoz. Pero es verdad lo que decía Manuel, que esa época fue una época muy muy particular. Yo, ya puestos que estamos aquí contando batallitas de abueletes, os contaré que por aquella época, y Manuel lo sabe porque se lo confidencié en su día, yo recibí una llamada de un policía, de un comisario español, para que me personara en la comandancia, en la Jefatura Superior de Policía, donde se produjeron no hace tanto tiempo algunos altercados relacionados con los independentistas, ¿verdad? Y después de entrar en la comisaría, es decir, para que quedara constancia de que yo había entrado allí y salido de allí, el comisario, no voy a decir el nombre por razones obvias, me llevó hasta un bar cercano donde me dejó una carpeta encima de la mesa en la que efectivamente habían una serie de nombres de personas que estábamos siendo investigadas, entre ellas también Manuel, por eso yo se lo confidencié, por cuestiones relacionadas por la investigación. ¿No? Soy muy peligrosos, eso, soy muy peligrosos. Entonces, claro, ya, yo flipaba y se lo dije así, digo, vamos a ver, habiendo cómo hay tantos, en aquella época, pues ETA todavía mataba, ¿no? Cuanto problemas tan o más importantes que esto de los no identificados, están aquí investigando o haciendo seguimientos a unos pobres matados que por aquel entonces podíamos tener 18, 19, 20 años como mucho, y que estábamos metiendo las narices en temas un poco, pues vamos a llamarle llamativos, ¿no? O extraordinarios. 12 titulares, nos quedamos con dos informaciones. La CIA desclasifica en estos días, ha desclasificado información que tiene que ver con los ovnis, un caso relacionado con España, un caso de hace 68 años. La CIA no está muy actualizada, pero lo llamativo y lo sorprendente es que en esos informes en desclasificados, la CIA considera que España está en el norte de África. Ahí estamos. La verdad es que, bueno, no sé. Cero patatero en geografía. Juan José Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Uy, el cibor. Tú eres el que estabas en el norte de África, ¿no? Yo sí. Por bueno, el sonido. Quería comentar. Sí, puede ser. Vale, sí. O en Marte, por lo menos. Sí. Se me escucha muy mal. Se te escucha como si estuvieras un poquito más lejos de Marte. Vamos y a luego soy yo de los ruiditos, ¿eh? Sí, sí. Pero tú ya lo has pulido eso. Estos son novatillos, Josep. Claro. Les falta... De todas formas, llevo tanto tiempo metido en casa que me estoy ya hibridando con la nevera. Entonces, a lo mejor puede ser... Estás poniendo en marcha todas las noticias de transhumanismo. Entonces, te estás convirtiendo en Cyborgman. Soy un mueble más de la casa ya. Un electrodoméstico. No, pues, yo quería comentar una cosa con lo que estaba comentando también Josep, de si era la CIA la que estaba como indagando este tipo de avistamientos ufológicos. Yo creo que por la fecha que ha comentado, más bien lo que debería ocurrir es que aquí en España, a partir del año 53, creo que es cuando se empiezan a implantar las bases militares norteamericanas. Entonces, mucha de la información que tiene la CIA, que luego ha ido desclasificando, procede realmente de personal civil o militar que residía en España, algún español y también norteamericano, que lo que hacía era informar internamente a los mandos de las bases militares. Entonces, a lo mejor este caso ha llegado por esa vía. Y claro, también dentro de lo que es la geopolítica de las bases militares en aquella época, España, digamos que las bases españolas estaban también mirando mucho a la zona de norte de África, ¿no? Entonces, supongo que va un poco en esa línea el titular de ese expediente ufológico. Manuel Carvellal, según este informe y según esta investigación, el sistema solar, donde está la Tierra, junto a otros 7 u 8 planetas, bueno, antiguamente 8, ahora 7, el sistema solar sí es especial, no es uno más, ¿no? Es una anomalía. Nosotros llevamos mucho tiempo trayendo a la tertulia, comentando informaciones sobre estos nuevos planetas extrasolares que se van descubriendo. Esta misma semana se ha descubierto un gigante muy parecido a la Tierra, pero con 150 veces su masa. Y salen muchas informaciones en este sentido. Y eso nos entusiasma, ¿no? Porque siempre nos volvemos más optimistas de cara a la posibilidad de encontrar otros puntos habitados. Pero yo me he encontrado esta semana unas declaraciones de dos científicos de NASA, el doctor Yasuhiro Hasegawa, que es conocidísimo. Yasuhiro, para sí, los amigos. Sí, sí. Ah, ya sé quién dices, claro. Claro, Yasu sí, de toda Yasu, la vida. Claro. Yasu Kokogawa, ¿no? Él está en el laboratorio de propulsión a chorro de, sí, de NASA. Vale. Y lo estás arreglando. Y la otra, Jesse Christiansen, hombre, que es científica del Exoplanet Science Institute de la NASA. Muy bien, muy bien. Y que además hace... Que se note esas clases de inglés. Sí. Así. ¿Cómo has dicho lo de instituto? Institute. Hace 3 o 4 años, yo recuerdo que ella apareció en varios medios porque había hecho una recreación de cómo se movían los dinosaurios hace 200 millones de años, cuando todo nuestro sistema solar estaba justo al otro lado de la galaxia. Porque esto viene al hilo de lo que voy a contar. Porque todo el universo está en expansión, todo el universo se mueve, las galaxias giran como una especie de espiral, y nuestro sistema solar también se mueve, no solo se mueve la Tierra y nuestro satélite. Pero precisamente nuestra galaxia, nuestro sistema solar, está a una distancia, se mantiene desde hace 200 millones de años, a una distancia muy prudente del caótico centro de la galaxia, que es lo que permite que exista vida en la Tierra, entre otras muchas variables. Y precisamente lo que comentan estos dos científicos es que todo el sistema solar, cuando nosotros hablamos de los planetas extrasolares, de que si tienen una atmósfera, si están dentro de lo que se llama la zona de habitabilidad, que es lo suficientemente cerca de su estrella, de su sol, para que exista calor, lo suficiente calor, y no demasiado cerca para achicharrarse y no demasiado lejos para congelarse, ¿no? Que es lo que ocurre con Mercurio y con Marte. Nosotros, o sea, que estamos... somos muy listos. El planeta nuestro es listo. Claro, pero no solo el planeta. Que esta es la reflexión que a mí me ha sorprendido, y por eso os la quería comentar. Lo que ellos comentan en estas declaraciones que he leído esta semana es que todo nuestro sistema solar en sí mismo es una anomalía. O sea, cuando ellos descubren planetas más o menos similares a la Tierra en otras partes del universo, y cada vez se están descubriendo más, eso está muy bien, que el planeta sea más o menos parecido a la Tierra. Claro, tiene que estar también en la franja, en esa zona de habitabilidad con respecto a su estrella, pero hay otros elementos en los que yo al menos nunca había caído. Y es que cuando ellos se refieren a que todo nuestro sistema solar es una rareza, es porque no han encontrado nada parecido. Es decir, nosotros tenemos un orden en el universo, o un orden en nuestro sistema solar, que es lo que a algunos entusiastas les lleva a pensar en esa teoría del diseño inteligente del universo, como si se hubiese hecho todo tan milimétricamente para que aquí surgiese la vida, y además una vida compleja, como es la nuestra, una vida inteligente y desarrollada. Bueno, pero es que, bueno. En algunos casos, sí. En algunos casos. Claro, pero en otros sistemas solares, aunque se descubran planetas y planetas con satélites, no se dan las mismas condiciones que existen aquí. Es decir, un planeta pequeño, más cercano a la estrella, dos planetas, el segundo y el tercero, con más masa, el cuarto planeta, el que nos siga a nosotros, más pequeño, que luego vengan grandes, gigantes, pero gaseosos, porque todos esos planetas influyen en nuestra órbita. Si tuviesen una órbita diferente, podrían llegar a colisionar con nuestro planeta, o podrían acercarse lo suficiente como para que su gravitación o su gravedad alterase todo nuestro sistema ecológico. Es decir, que no se trata solamente de que haya planetas parecidos a la Tierra y que estén más o menos cerca de una estrella como para desarrollar vida, sino que toda la mecánica del cosmos a su alrededor tiene que ser perfecta milimétricamente para que se pueda llegar a desarrollar vida o al menos una vida similar a la nuestra, ¿no? Así que quizá deberíamos tener en cuenta estas variables cuando nos entusiasmamos tanto cuando llegan las noticias de planetas más o menos parecidos a la Tierra, porque no basta que sean parecidos a la Tierra. Todo el sistema solar que los rodee tiene que ser más o menos similar al nuestro, y el nuestro es una auténtica rareza. Déjame decir algo, porque no estoy 100% de acuerdo con tu lectura. Es decir, ciertamente la vida puede aparecer en otros contingentes, pero sustentarse a lo largo del tiempo es más complicado, porque ciertamente, como tú dices, el que tengamos ahí a Júpiter o a Saturno, que son dos gigantes, lo que hacen es de escudo frente a posibles agresiones de asteroides, de meteoritos. Fíjate la de impactos que recientemente han sido registrados en la Luna, de meteoritos, por no tener una atmósfera, ¿no? que sea capaz de ir haciéndolos pequeñitos, haciéndolos polvo. Nosotros tenemos una atmósfera, pero esa atmósfera también está acorde con nuestra gravedad. Si nuestra gravedad fuera distinta, la atmósfera terrestre se diluiría en el espacio. Es decir, todo ese... esa mecánica perfecta es a lo que tú llamas entusiastas, entre los que me cuento yo, que creo que efectivamente hay un algo poderoso, maravilloso, que, bueno, llámale Dios, llámale como quieras, que ha hecho que es el milagro de la vida en este lugar del universo prosperara y se mantuviera en el tiempo. Porque puede prosperar la vida en otros lugares del universo, claro que sí, pero no sabemos... y no podemos comprobarlo de ninguna manera hoy por hoy, que esa vida se haya mantenido en el tiempo. Puede que esos extraterrestres que estamos buscando sean extraterrestres del pasado, porque las estrellas que nosotros miramos en el firmamento son fotografías de miles de años atrás, de millones de años, de millones de años atrás. Y por lo tanto, a lo mejor esa osa mayor, la estrella polar, resulta que está apagada en estos momentos, pero nosotros seguimos viendo su brillo hasta que transcurra el tiempo entre la explosión y la velocidad de la luz que trae esa luz hasta las estrellas. Eso por un lado. Y puede pasar lo contrario, es decir, que estén naciendo una nueva vida en muchos otros lugares del universo, en nuestro propio sistema solar. Parece que los científicos tienen cada vez más claro que las lunas de Júpiter o en otros lugares del sistema solar puede haber vida debajo de esos océanos helados, pero no es una vida con dos patas, con dos ojos y un cerebro. No es como la nuestra. Lo que decís es, por un lado, positivo, ¿no? Porque de alguna forma nuestro sistema solar hay algo que lo hace mágico, que lo hace especial y que se perdure esto en el tiempo. Pero por otro lado, complica mucho las cosas, porque claro, sabido es que nos lo estamos cargando, mira, a pasos agigantados, que estamos buscando a ver si hay posibilidades de algo fuera, y que esto lo que nos está haciendo comprobar es que la ecuación es muy, muy complicada. Hay un elemento que es el líquido elemento, valga la redundancia, ¿no? El agua, que es la quintesencia de la vida. Y que, fijaos que es curioso, ¿no? Es un material muy, muy particular, porque cualquiera de los tres estados de la materia aplicados al agua es sencillamente distinto al del resto de elementos de la tabla periódica. Nosotros, cuando evaporamos agua, es decir, cuando está por encima de 100 grados, se transforma en vapor, y cuando está por debajo de 0 grados, se convierte en hielo. Y esa característica hace que la vida pueda surgir debajo de los océanos, aunque haya una grandísima capa de hielo encima. Porque si tú tiras, ¿qué te digo yo?, sobre una cubeta de hierro líquido, un trozo de hierro, ¿dónde va el hierro? Va a plomo abajo. Es decir, esa posibilidad de que el hielo flote, de que la densidad del hielo sea menor y, en consecuencia, debajo puedan estar ocurriendo cosas mientras en la corteza de los océanos esté helada, es maravilloso, porque sirvió de protección para la creación de la vida. De ahí que los científicos pongan tanto empeño en la búsqueda de agua, porque sería un indicativo claro e inequívoco de que allí está el sostén para la vida. Josep Quijarro nos hace soñar, Manuel Carvellal ha debido escuchar la siguiente noticia de Silvia, porque tiene que ver con el pirateo de sueños. Bueno, más que pirateo, en realidad el titular no está muy, muy adecuado, porque es interferir en los sueños. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que quieren hacer es, en el momento en que uno está en esa fase REM del sueño, con el tronco encefálico ahí pues en marcha, pues lo que quieren es interferir en ese punto para proporcionar algo que ellos hacen que interrumpa de alguna forma ese sueño. ¿Cómo lo hacen? Pues veréis. Ellos lo que han hecho es, a través del MIT, pues han propuesto esta interacción en la que la finalidad, según ellos, es potenciar la creatividad y mejorar el estado de ánimo de las personas. Entonces, lo que han hecho es plantear un equipo, que es un equipo que se le llaman Dreams, el laboratorio Dreams, en el que han creado unas tecnologías que interactúan con este sueño, y lo que hacen es, en ese momentito en el que uno está en el momento crítico del sueño, que le llaman, que la palabra oficial es hipnagogia, cuando pasamos al estado de vigilia, y de vigilia al sueño, es cuando interactúan. Y el método de uso, os lo digo porque es muy sencillito. Resulta que la persona que se va a dormir tiene que ponerse un guante. El dispositivo va siguiendo la evolución del sueño de la persona. Y va tomando registro del tono muscular, de la frecuencia cardíaca y de la conductancia de la piel también. Cuando el usuario está en esa transición de la vigilia al sueño, el guante está programado para que emita el audio de una palabra. En esta ocasión, lo que han usado es la palabra tigre. Y entonces, en ese momento, graba la tecnología que han aplicado estas personas, este laboratorio, graba lo que responde la persona que está durmiendo en cuando escucha esa palabra tigre. De esa forma dicen que es cómo se introduce este guante, cómo interactúa en los sueños de la persona que está soñando. Lo han hecho este experimento simultáneamente con 50 personas y, según ellos, lo que han conseguido es que todos los voluntarios soñaran con el tigre, y que además eso repercutiera de tal manera que ha mejorado la creatividad y también el rendimiento intelectual de los voluntarios. Dicen que este tipo de experimento le llaman dormio, y la verdad es que no se quieren quedar en la palabrita que interactúe, sino que quieren aplicarlo también de tal manera en el que, además de sonido, cuando estén en esa fase de vigilia al sueño, que se prolongue en el tiempo de tal manera que se pueda meter esa interactuación que ellos dicen, y lo que quieren hacer ahora es meter olor, porque dicen que es mucho menos agresivo, y que además, a través de este sistema, lo que ellos pretenden, esa es la teoría que tienen en marcha, es que se pueda conseguir que se puedan borrar incluso recuerdos traumáticos a través de ese sonido, de esos sueños que tienes, un poco incluso que pueden ser pesadillas, o a través de ese olor. Entonces, dicen que la tecnología no está muy perfilada, muy hecha, que los resultados no son 100% efectivos, pero ellos creen que pueden llegar a ser muy beneficiosos para la salud. Y argumentan que además no es nada caro y que puede ayudar mucho para que la gente mejore a través de los sueños. No sé qué opináis. Lo que sea, Manuel. Despertar. Yo creo que nunca mejor de ahí es un juego de palabras, ¿eh? Es que eso de no poder vernos es una puñeta, de verdad. Sí, sí. Porque además no puedo tirarte un bolígrafo a la cabeza cuando me cortas. Es una lástima. Es verdad. Pero yo creo que existen formas, esto Josep lo sabrá mejor que yo, de interferir en los sueños. O sea, se han hecho muchos experimentos en el Instituto Maimónides, por ejemplo, en Estados Unidos, para intentar provocar sueños determinados para influir. Es algo parecido a la hipnosis, ¿no? Cuando tú sabes que comienza la fase REM y que es muy fácil de ver porque se produce ese movimiento rápido sí. bajo los párpados, uh-huh. induciendo al sujeto de estudio palabras para intentar obligarle a soñar con ciertas cosas. Yo creo que ya se han hecho cosas en ese sentido hace mucho tiempo. Juan José Sánchez Oro, háblanos, hablamos de ciencia en muchas ocasiones aquí. Yo creo que Newton es el científico más importante de la historia de la humanidad. Seguramente Newton, Einstein, todo el mundo diría eso en dos nombres si se le pregunta por uno. Bueno, pues en esta ocasión hablamos de Newton. Sí, bueno, yo creo que además con todas las semanas que llevamos de confinamiento, están surgiendo muchas iniciativas de qué se puede hacer en casa. Probar la ley de la gravedad, ¿no? Entre por ejemplo, cosas, sí. Claro, entonces hay quien está sacándose un máster en repostería, sí. ¿No? Luchando en los supermercados por la levadura, pero ha habido también... creo que lo que está más agotado son las palomitas. También, oh. Bueno, levadura ya te digo yo también, que por lo menos yo no he encontrado, ¿eh? Ah, vale. Sí, parece el producto de moda en estos últimos días, sí. Sí, ha bajado mucho el papel higiénico y ahora se cotiza la alza de levadura. Es que como la operación bikini no se sabe si se va a dar, nos estamos poniendo gochos todos. Sí, eso es peligrosísimo. Pues bueno, también están surgiendo pues muchos recuerdos de otros confinamientos que ha habido a lo largo de la historia y que ha salido a partir de esos confinamientos. Y uno de los más conocidos y de los más trascendentales fue justamente el que ocurrió en el verano de 1665, cuando una gran peste llegó a Londres. Una peste que duró prácticamente 2 años, desde el año 1665 a 1666, que acabó con la vida de unas 100.000 personas, entre 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra, y prácticamente 1 de cada 5 habitantes de Londres. Esas serían un poco las estadísticas, las estimaciones que se hacen en relación a esta peste. Es que la peste negra fue tremenda, las cifras son escandalosas. Es que en diferentes fases, en diferentes momentos, con diferentes nombres, pero en esa peste, en la Edad Media o después, en la Edad Moderna, bueno, murió 1 de cada 3 habitantes de Europa o 1 de cada 4, son unas estadísticas, no importa, muchísimos. Claro, es que ha sido en sucesivas oleadas desde la Edad Media, en torno al año 1350 aproximadamente, 1348, hay datos ya, por ejemplo, en España de la llegada de la peste negra, y como tú dices, ha habido diferentes sacudidas periódicas, y en esta estamos hablando de eso, de una de mediados del siglo XVII. Y resulta que, bueno, claro, como consecuencia de esta peste, cuando ya llega a Londres, pues, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es que la familia real británica se marchó a su residencia de Oxford, se cerraron muchos negocios y también cerró la universidad. Y en esa universidad, concretamente en Cambridge, en el Trinity College, estaba un joven Newton que prácticamente acababa de terminar la carrera, pero ya estaba haciendo trabajos fundamentalmente de matemáticas en aquel momento y tenía 23 años. Bueno, pues cuando se produce el cierre de la universidad, él también se tiene que ir y se retira a una residencia que estaba como unos 100 kilómetros más o menos de Londres, que estaba en Lincolnshire, y es ahí donde tenían una finca sus familiares. Bueno, pues él se mete a residir en esa casa, está aproximadamente allí unos 18 meses, y es donde va a ocurrir pues dos grandes hechos por los que es popularmente reconocido por esos dos grandes experimentos, o bueno, deducciones, Newton, ¿no? Uno de ellos es cuando él adquiere una serie de prismas de cristal, hace un agujero en la persiana de una ventana, deja pasar un pequeño rayo de luz y a partir de ese prisma, atravesándolo, es cuando se difracta la luz y entonces se produce, él consigue demostrar que la luz blanca realmente está compuesta de todos los colores del espectro. Y a partir de ahí, además, indicaría que cada uno de los rayos pues responde a diferentes ángulos, ¿no? A la refracción en diferentes ángulos. Esto es lo que va a permitirle luego desarrollar toda una serie de avances en la óptica, también hablar de lo que supone la naturaleza de la luz, que siempre había sido algo muy muy debatido. Y otro gran suceso que ocurre ahí es pues la anécdota famosa, que no se sabe si es real o no, de la manzana, de la caída de la manzana en un árbol, ¿no? Se supone que está reflexionando sobre cómo es posible que la luna pueda flotar y que si no se caiga, frente a lo que sí que ocurre, por ejemplo, con un manzano y que caen las manzanas de él. Bueno, pues a partir de este incidente, él es cuando va a desarrollar también la teoría de la gravitación universal. Y cuando ya se vuelve a abrir la universidad, él ingresa, va a hacer la gran publicación de los Principia Mathematica, que es uno de los libros más revolucionarios, yo creo que justo junto con la teoría de la relatividad, que va a cambiar prácticamente la manera que tenemos de ver el mundo. De hecho, se va a hablar de una especie de universo newtoniano, cambia toda la cosmovisión que teníamos. Y entonces él, a los 2 años ya, empieza a ejercer también como profesor dentro de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, este confinamiento, en este caso, sí que fue muy fructífero, fue muy, muy fecundo. Y hoy en día, aunque como tenemos la circulación limitada, pero bueno, esperemos que cuando ya se produzca el fin del confinamiento podamos hacer viajes, pues es muy recomendable, por ejemplo, ir a la localidad de donde él estuvo confinado, que se conserva la casa, se conserva el supuesto manzano, que ya decimos que es una especie de fábula que no está confirmada, que realmente se produjera así ese descubrimiento, esa especie de eureka, porque sí que hay un asistente que posteriormente sí que lo recogió la anécdota. Él también parece que en algunas declaraciones puso el ejemplo de la manzana, pero no se sabe si más bien es una pura especulación o como que realmente ocurrió esa caída y ahí se produjo esa idea brillante. Y bueno, la casa recibe, y el manzano, que está protegido, se considera patrimonio nacional, recibe la visita de unos 35.000 turistas cada año. Y bueno, luego ya lo que tenemos, por ejemplo, en el Trinity College, se conserva su biblioteca, se conservan diferentes objetos personales, se conserva hasta un mechón de su pelo, porque Newton se ha convertido, claro, como una reliquia, casi. Exacto, es que se ha convertido en una especie de santo. ¿Se conserva la manzana? La manzana no, sería una buena prueba. Sí, sí. Mientras no se conserve el cerebro o el prepucio, vamos bien. Bueno, no sabemos, pero sí que es como, ya digo, una especie como de santo laico, ¿no? Todo esto. Y bueno, ya digo, es un poco una anécdota que se ha ido ahora mismo, que ha circulado mucho también en la prensa, recordando pues esto, este tipo de descubrimientos que acontecieron, o de obras que se realizaron, porque también ha habido, por ejemplo, se habla también de Shakespeare, en otro caso, en otra plaga que también hubo en Londres en el año 1605, también parece que cuando se cerraron todos los teatros de Londres, él aprovechó para escribir Macbeth y el Rey Lear. ¿Ah, sí? O sea que bueno, también es un momento fecundo. Y bueno, y una obra también. Y mira Cervantes, estuvo confinado en la cárcel. Claro, claro. Era un tipo de confinamiento diferente. Diferente. Bueno, sí. y luego hay uno que por lo menos los personajes están recreados en la peste negra de la Edad Media, que es el de Camerón, de Boccaccio. Ahí también se supone, y de ahí es donde viene el término cuarentena, porque se supone que estuvieron 40 días aislados, es ahí donde van a empezar a crearse todos esos cuentos. No, si al final va a tener razón mi hijo, que dice que la pandemia del coronavirus va a desembocar en un movimiento cultural muy importante. Pues sí, mira, no está muy equivocado en eso, y también seguramente aumentará parte de la demografía, ¿no?, dentro de 9 meses, eso también es posible. Sí, y también aumentarán los divorcios, aumentarán muchas cosas. Se pondrán las cosas en su sitio. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de un poquito de historia de un palacio asirio, Josep Guijarro. Un descubrimiento, cuéntanos. Sí, un descubrimiento que... ¿A quién se lo debemos? Pues al Estado Islámico. Ah. ¿Verdad que suena raro? Pues eso es lo que asegura al menos un grupo de arqueólogos alemanes que ha logrado un importante hallazgo en un palacio asirio en Mosul, situado ahí en el norte de Irak. Y entre los descubrimientos se encuentra la sala del trono de Asaradón, que ha sido posible gracias precisamente a un sistema de túneles que había sido construido por la organización terrorista del Daesh, por el Estado Islámico. De ahí la curiosidad, ¿no? Los túneles se remontan al año 2014, cuando estos desgraciados, desalmados, porque no tienen otro nombre, ocuparon Mosul y volaron una mezquita que estaba situada justo encima de una colina en la que supuestamente estaba la tumba del profeta Jonás. Y como esta organización se caracteriza por destruir todo aquello que son lugares que consideran infieles o que no o que están adorando, digamos, a otras iconos, otras imágenes que no sean el propio Mahoma, y esto es raro porque no, Mahoma no puede ser caracterizado, pero digamos que solamente rezan a Mahoma, no a, a ningún santo, no a ningún profeta, decidieron destruirla. Y fíjate lo que es curioso, como los propios terroristas descubrieron que había algo debajo, pues empezaron a excavar y a sacar escombros, y con toda probabilidad todo esto no obedecía a una especie de arrebato arqueológico por parte de los terroristas, no, de lo que se trataba era de intentar encontrar restos arqueológicos que pudieran ser vendidos en el mercado negro y de esta manera poder financiar a la organización. Pero cuando en 2017 el ejército iraquí reconquistó Mosul, descubrieron, para su asombro, el sistema de túneles que habían realizado los terroristas estaba intacto y que, ya en manos de los arqueólogos, pues lo que han empezado es a excavar, a llegar mucho más allá, y así pues han encontrado la sala del trono de Asaradón, que es el más grande e importante del imperio asirio y que tiene una longitud de 55 metros. Todo eso llegando por túneles, Bruno, Silvia, que hay que ir incluso agachado, porque estamos hablando que algunos de ellos tienen solo 70 centímetros de alto, es decir, que acabas desriñonado una vez llegas al Sancta Sanctorum de este templo. Bueno, esto es la noticia, y bueno, lo que sí dicen los arqueólogos es que se lamentan del precio tan alto que han tenido que pagar para poder encontrar un sitio tan importante como este, sobre todo después de que el Estado Islámico destruyera otros iconos tan importantes y tan queridos, además, por gente del misterio como somos nosotros, como es el caso del Palacio de Nimrud, ¿no?, por ejemplo. Con Almadía Rosavitos en Twitter, Bernardo nos dice que el código de barras que sale de un espectro de luz y da toda la información que da, se está utilizando y se utiliza actualmente para saber la composición de atmósferas de planetas lejanos. Iván Martínez señala que a ver qué inventamos a propósito de esta noticia que nos comentaba Juan José Sánchez Oro, a ver qué inventamos después de 2 meses que llevamos encerrados. Que tiemble China y Estados Unidos, que las mentes españolas están sobradas de ideas. Juan José Sánchez Oro, coméntanos algo sobre esta información y estos documentos. Me parecen extraordinariamente llamativos, que tienen que ver sobre los ovnis, o cómo los interpretaban, o qué pensaban de los tripulantes de los ovnis en la Unión Soviética. Bueno, esto, a ver, más que en la Unión Soviética, que también es un libro que acaba de publicarse. Yo lo acabo de adquirir porque justo lo han subido en versión digital hoy mismo. Hoy a las 12 de la noche estaba ya disponible, pero todavía parece que la edición en papel, yo también, imagino que también por el tema del confinamiento, se va a retrasar un poco. Y es que un autor norteamericano que se llama Andy Giblet ha publicado un libro que se titula I Want to Believe, Posadismo, OVNIs y Comunismo Apocalíptico, sería algo así. Y es un libro que lo que hace es recoger la biografía de J. Posadas, que, bueno, para los que no lo conozcan, se trataba de un... es un seudónimo, realmente él se llamaba Homero Cristalli, y es un personaje, bueno, absolutamente muy particular, porque es un bonaerense, nació en Argentina a principios del siglo XX, y de poco a poco, nació en una familia muy humilde, pero poco a poco se fue derivando hacia una rama del comunismo que era el trotskismo. Y lo más sorprendente de este personaje es que al cabo de un tiempo, en los años 60, saltó, digamos que obtuvo mucha notoriedad hasta el punto de que hoy día se le sigue recordando, pues, en determinados círculos a través de internet y con muchísimos memes, por una publicación, una especie de manifiesto que presentó además en una de las internacionales trotskistas, en las que él era un alto dirigente ya en aquellas fechas, y que se titulaba así, se puede leer en internet este documento: Los platillos volantes, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha de clases y revolucionaria y el futuro socialista de la humanidad. Joder, el título lo escribió Castro, ¿no? Fidel. Bueno, no se llevaba muy bien con él precisamente, porque los trotskistas no estaban... Pero lo digo por la longitud. Ah, eso sí. No, bueno, ya sabes. Sí. la retórica comunista a veces también es bastante alambicada, ¿eh? O sea que, bueno, pero lo interesante es que, claro, por primera vez, aunque sí que había dentro del comunismo, como tú señalabas, y dentro sobre todo del mundo soviético, había toda una línea de trabajo de ciencia ficción, que sí que incluso Lenin tiene algunas, no recuerdo a quién, yo creo que fue Arthur C. Clarke, no sé si le concedió una vez una entrevista, y entonces lo que aparecía en esa entrevista es que Lenin sí que hablaba de que si llegaran los extraterrestres, si existieran los extraterrestres, tendríamos que replantearnos como planeta y como humanidad muchísimas cosas, ¿no? De la manera en la que nosotros vivimos. Pero eso no indicaba que realmente él creyera que los extraterrestres estuvieran aquí. Sí que hubo dentro del mundo soviético personajes, incluso uno de los pioneros de lo que fue luego toda la carrera espacial soviética, que sí que pensó que incluso parte de los diseños que él hacía de ingeniería venían inducidos por mensajes, vamos a decir así, como telepáticos, procedentes de civilizaciones extraterrestres. Esto no lo llegó a confesar en público, pero sí que a partir de los años 80, cuando ya cae el régimen soviético, sale a la luz esta documentación privada de este ingeniero, que ya digo, es uno de los grandes pioneros de la carrera espacial soviética, y salen a la luz estas informaciones. Pero el caso este de Posadas es muy particular, y aquí aparece en esta biografía, porque él llegó, por lo tanto, a vincular los grandes avistamientos que se empiezan a producir también en Argentina con las grandes oleadas de avistamientos ovni, pues a partir ya de los años 50, empieza a tratar de darle una lectura política, que era quizás lo que faltaba dentro de la ufología, porque nosotros siempre hablamos de la ufología pues en unos términos, vamos a decir así, empíricos, de ver qué es lo que ocurre detrás de cada avistamiento, si responde a algo real, si es algo desconocido, si es simplemente una especie de error de percepción o una confusión. Luego también hemos hablado muchas veces de la ufología con esa línea que tiene también de desarrollo dentro de las creencias religiosas y espirituales, pero claro, ¿qué consecuencias políticas puede tener la ufología? El hecho de que nos estén visitando aquí otras civilizaciones extraterrestres, ¿no? Para aquellos que creen que eso es posible. Y él, Posadas, sí que realmente creyó en eso y pensaba que de alguna forma la presencia de los extraterrestres podía contribuir a la implantación del comunismo en el planeta Tierra. Y él lo razonaba de la siguiente manera. Decía, hombre, si son civilizaciones alienígenas que ya han venido de un rincón muy profundo del cosmos, es que ya han tenido un desarrollo de miles de años de evolución. Y si encima han conseguido ese desarrollo tecnológico tan grande, solamente es posible si en estas sociedades domina una gran confraternización y, por lo tanto, desde su punto de vista, ¿no?, desde su óptica de trotskista, no hay una depredación capitalista. Entonces, lo que tiene que regir allí es, obviamente, un tipo de marxismo. Y ellos pueden ayudarnos a hacer aquí la revolución también en el planeta. Jolines, pues bueno, en cierto modo, pero no con esos términos, pero es parecida a la teoría de Michio-Kaku, que hemos mencionado en alguna ocasión, de que si ellos vienen aquí y él está convencido de que ellos vienen aquí, es que han alcanzado en su mundo, en su planeta, un nivel de desarrollo moral, no habla de política, por supuesto, muy importante, y entonces no pueden ser negativos, no pueden ser malos, no pueden invadirnos. Vamos a escuchar las noticias, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que sucede. Nos lo cuenta Sara Iturride. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda mucho por delante, vamos hasta las 4:30 de la madrugada aquí en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener ahora mismo unos minutos más todavía en la tertulia Zona Cero. Luego vamos a hablar de los habitantes y de leyendas sobre los seres del bosque, sobre los elfos. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó, vamos a tener con Javier Sevillano fronteras del futuro y también con Silvia Casasola. Vamos a tener mujeres con historia. Silvia, que nos comenta ahora algo sobre lo que se ha cumplido y lo que se está cumpliendo en estos días, los 50 años del Apolo 13. Pues sí, ayer mencionábamos con Josep Guijarro algo sobre lo que sucedió. Esa famosa frase, Houston, tenemos un problema. Bueno, pues el 11 de abril de 1970 tuvo lugar ese lanzamiento del Apolo 13. Bueno, y los supersticiosos con el numerito y todo el lío. El caso es que se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy. Y 56 horas después del lanzamiento, cuando estaban unos 330.000 kilómetros de la Tierra, se escuchó una explosión. Y bueno, pues hasta ahí, en principio, pues que estaban ahí aturdidos, no sabían qué era lo que pasaba. El caso es que los tripulantes, que eran tres, la formaban Jean Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes. Bueno, pues los tres estaban en su zona, lo que llamaban el módulo de comando o Odyssey, que era donde tenían que viajar hacia la Luna, porque hay que recordar que era la tercera misión a la Luna tripulada, viajar hacia la Luna y también regresar. Pero adherido a este comando había dos. Uno que era el comando de servicio, el módulo de servicio, y otro que era el módulo lunar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en la zona del módulo de servicio, donde había una serie de depósitos de oxígeno y de cosas que les iban a ayudar a retornar una vez realizaran su misión espacial a la Luna, pues uno de estos tanques de oxígeno explosionó. Al explosionar, claro, ellos vieron que todos esos recursos que debían tener para volver una vez que hicieran la misión, pues que se ponían en riesgo. Entonces fue cuando contactaron con la Tierra y dijeron esa frasecita de Houston, tenemos un problema. Bueno, el asunto es que hasta ahora se sabía lo que al final fue un final feliz. Es cierto que no llegaron a realizar la misión, pero los tres astronautas llegaron a la Tierra vivos. Pero gracias a una técnica que ha utilizado un especialista en imágenes que se llama Andy Saunders, bueno, pues él ha conseguido, a través de esta técnica que se llama stacking, que es como amontonar una serie de fotos, pues ha conseguido unas imágenes nítidas. ¿Y qué, cómo ha logrado estas imágenes? Pues es que hay una película de 16 milímetros de muy baja calidad donde está la tripulación que se les ve, es una filmación de la tripulación. Entonces, con esta técnica, pues se ha logrado ciertos detalles muy importantes de cómo vivieron y cómo lo pasaron allí los tres astronautas. Bueno, como comento, ellos una vez que surgió la explosión, claro, el módulo de servicio ya estaba totalmente inutilizado, pero es que encima tuvieron que apagar el módulo de comando o módulo que estaban habilitando para viajar y regresar. ¿Y dónde se tuvieron que refugiar para conseguir sobrevivir? Pues en el otro módulo que tenían, que era el módulo lunar. Pero claro, este módulo lunar resulta que estaba preparado solamente para que estuviesen dos astronautas, no tres, y durante dos días. Pero resulta que el viaje de regreso fueron cuatro días y encima en unas condiciones muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque el módulo era frío y el módulo era húmedo. Además, tenían muy poca agua potable. Ya comentamos que tuvieron que apagar absolutamente todo para que no se produjera ninguna chispa y ninguna explosión más. ¿Pero qué pasó también? Pues que los paneles de este módulo lunar, como estaban húmedos, los tenían que estar secando para que no hubiese ningún cortocircuito. Pero es que encima, en estas imágenes que se han conseguido, que son más detallistas y más nítidas, pues se sabe que pasaron hambre. ¿Por qué? Pues porque los astronautas tenían comida deshidratada. Y esa comida deshidratada se tenía que hidratar con agua caliente. Y ellos carecían de agua caliente. Así que uno de los astronautas perdió en esos cuatro días 6 kilos, nada más y nada menos. Bueno, el caso es que ellos lo pasaron bastante mal, pero lo bueno e importante es que al final el cálculo matemático que ellos habían realizado para que aterrizara este módulo lunar y el Apolo 13, o lo que quedaba del Apolo 13, pues se consiguió llegar con vida, sanos y salvos, a los tres tripulantes y con un poquito trauma a la hora de contar su experiencia. Y desde luego, pues la misión, la tercera misión, fue un fiasco a la Luna, pero por lo menos sobrevivieron. Bueno, pues 50 años desde Houston, tenemos un problema, nos ha contado Silvia un poco todo lo que ocurrió. Es uno de los momentos importantes, más conocidos, más representativos de la historia de la astronáutica, aunque sea un episodio, entre comillas, fracasado. Manuel Carvellal, hablamos en muchas ocasiones aquí del descubrimiento de nuevas especies animales. En este caso no es, viene a ser como esto, pero un poquito menor, ¿no? Porque son bacterias nuevas. Sí, es lo que técnicamente en la fraseología biológica se denomina un bicho raro, raro, raro. Tres veces. Sí. O sea, bicho muy raro. Pero antes de comentarte lo de este bicho, porque viene un poco a colación, estaba escuchando la noticia de lo que estaba comentando Juanjo, de ese marxismo extraterrestre. ¿Vosotros sabéis que en España, en las próximas elecciones, nosotros tenemos un partido que aboga por lo mismo? O sea, hay un partido político, sí, en España, hay un partido político. ¿Pero en qué próximas elecciones? Es que se presentan todos los años desde 1981 al Senado y al Congreso. Sí. Y es un partido que se define a sí mismo como anarquista, ecologista y esperantista. De hecho, su página web, lo estaba comprobando ahora, la página web está en esperanto y en castellano. ¿Pero cuántos miembros tiene? Bueno, los mejores resultados que han conseguido hasta ahora fue en las elecciones del 2004, que consiguieron 1.251 votos. Pero es que en su programa, sí, además de cosas como la parapsicología terapéutica, la astrología y otra serie de cosas, incluyen política, estoy leyendo directamente de su página web, es el partido Cultura Natural. Y su página web, culturanatural.org, cualquiera lo puede ver, y ahí en su programa se incluye política extraterrestre, información de imágenes, experiencias con vidas extraterrestres, relaciones interplanetarias e interestelares, organización de planetas y estrellas unidos, ciudadanos del universo, fines y medios no violentos y democráticos. Esto está en el programa. Sí, esto está en el programa electoral de un partido español. Los tripis, son es que rebajados. Tú te acordarás, Manuel, de Eduard Pons Prades. Hombre, cómo no, por Dios. Este es otro que politizó su experiencia de abducción. Hay un libro que se llama El mensaje de otros mundos, en el que... Ojo, pero la experiencia de él sí es interesante y sí es importante. No discuto eso, simplemente que él, en lugar de estar calladito mientras a uno lo abducen, sí, él daba preguntas de política y poco menos que deducía que los extraterrestres eran de la CNT, básicamente, o sea... Sí, es verdad. Esto no lo ha inventado los trotskistas, estos que mencionaba Juanjo, sino que ya tenemos aquí en España. Ahora sí que te escuchamos bien, Josep, que antes te parecía que te habías ido a la cueva de Juan. Pues no quieras saber cómo os escucho yo desde hace un ratito. Parecéis todos ciberrobots. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, parecemos ciberrobots. O sea, claro, ya, o sea, los robots de los robots. Sí. Bueno, al hilo de esta información, me ha llamado la atención mucho esta semana una noticia sobre un descubrimiento. Bueno, el descubrimiento es ya de hace tiempo, pero acaba de publicarse un estudio en The Ames Journal, una publicación científica, sobre un nuevo tipo de bacteria que se ha descubierto en el océano, con un metabolismo que no se parece a nada que hubiésemos visto antes, con un metabolismo realmente extraño. Se trata de una especie de criatura con forma de bastón, microscópica, claro, que normalmente además va en parejas, los Acetobacterium wodii, que esto de wodii suena ya un poco humita, suena un poco extraterrestre, con dos os y dos is, wodii, y que se ha localizado en los fondos del océano, viviendo en los intestinos de las termitas, pero que pueden crear y usar hidrógeno y dióxido de carbono para producir energía por sí mismas, incluso sin que exista oxígeno, sin la necesidad de oxígeno. Pueden sobrevivir tanto en sustancias orgánicas como en sustancias inorgánicas, sin oxígeno, lo que las convierte en una forma de vida primitiva, una bacteria, única entre todos los microorganismos. Y esto me hace pensar, claro, que cuando nosotros siempre imaginamos otras formas de vida en otros lugares del universo, siempre caemos en el error de pensar en criaturas antropomorfas con dos brazos, dos piernas, dos orejas, una nariz, muy parecidos a nosotros, que es precisamente lo que arroja la inmensa mayoría de la casuística ufológica, ¿no? La gran mayoría de los casos descritos de humanoides son sospechosamente humanos, muy parecidos a nosotros, con variantes, pero más o menos con dos piernas, dos brazos, una cabeza, lo que se supone que también es un desarrollo inteligente de la vida. Pero como la vida, incluso dentro de nuestro propio planeta, el mundo de los extremófilos, es alucinante. Las cosas raras que hay en los fondos marinos o en las profundidades de las cuevas, es sorprendente. Y todavía hoy, cuando pensamos que lo conocemos todo, pues aparecen nuevas formas de vida, como esta extraña bacteria, con un metabolismo que hasta ahora no se había visto en ninguna otra criatura en el planeta. Así que imaginemos lo que puede haber por ahí arriba. Yo no sé qué harían los del Senado si ganan las elecciones y tienen que tratar con extraterrestres tan raros como estos. Jolines, planteas un futuro, iba a decir improbable, pero es que ahora mismo no se puede decir que nada, sí. no puede suceder. Sí. ¿Está sucediendo lo que nunca habíamos previsto? Claro, a ti te dicen hace 3 meses, alguien te echa las cartas y te dice, no, veo que todo el planeta Tierra se va a paralizar y durante meses vais a estar todos encerrados en casa. Le dirías, anda, vete. Sí, habría que ver eso, ¿eh? Claro. Jolines, lo que en tantas ocasiones hemos hecho, que se profetiza en muchas ocasiones, lo mismo, todos los años, y siempre sale, algún año se cumplen, ¿no? Algún año se murió Fidel, algún año se murió el Papa, el que tocara, evidentemente, esas profecías se cumplen. Pero nadie anunció nunca esto que está ocurriendo. Lo que ha pasado es que se han falsificado anuncios, eso sí, ¿eh? Se han falsificado algunos bienes, se han falsificado esas profecías, pero nadie profetizó esto. Que eso quede claro, nadie puede decir que lo anunció. En ese caso no hay joyas, que ha habido muchos. Yo no sé si a vosotros esta semana os han estado dando un poco la lata con ese tema, pero a mí muchas personas me han consultado, creo que Josep sabe de lo que hablo, sobre dos videntes en concreto catalanas, también ocurrió en Argentina y creo que en Chile, sí. Que se a toro pasado afirmaron que ellas podían demostrar que habían profetizado lo de coronavirus, pero vamos, que es un... Hay una vidente incluso de nuestro país, una vidente que hizo una serie de profecías de lo que iba a ocurrir en el 2020, eso se anunció a finales de año, no sé qué día, y después de que pasara todo esto, modificó el vídeo en el que hacía los anuncios, en donde decía lo que iba a pasar, o sea, no decía nada, y metió esto de forma falsificada. Eso se ha convertido en un trending topic internacional, pero es falso, sí, es mentira. Porque en este caso Jaime Maussan, que es todo un monstruo a nivel comunicación en Latinoamérica, mencionó este asunto de Nube de María, que es concretamente la vidente a la que haces referencia, y efectivamente en el vídeo original no figura esa predicción, sino que lo metió después, metida a posteriori, como hizo Luz Arnau, otra vidente catalana, que poco menos que vino a decir que en octubre, o sea, el vaticinio era supuestamente de octubre del año pasado, en el que con una precisión absolutamente milimétrica describía la situación actual. Obviamente fue otro bulazo, en este caso un fraude, esto no es un bulo, es un fraude, claro, que estoy diciendo, sí. De incorporar el vaticinio a posteriori, pues para darse una publicidad que yo sinceramente... Si es que se va a saber antes o después. ¿Qué rédito puede otorgar? Claro, sí, porque al final, cuando esto se descubre, estás cavando tu propia tumba. Sí. Es una cosa realmente criminal hacer una cosa de estas características. Juanjo Sánchez Oro, qué historia tan tremenda, tan bonita, tan hermosa esta, que es un descubrimiento, tiene que ver con primates, con monos, pero que lograron navegar y que cruzaron nada más y nada menos que el Atlántico. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo creo que son como una especie también de Cristóbal Colón, pero en versión así primate. Porque lo que se ha descubierto es que, bueno, se acaba de publicar esta semana en la revista Science un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California, y lo que han hecho ha sido, bueno, pues analizar cuatro dientes de mono fosilizados que hallaron en una cueva de la Amazonia peruana, y que lo que viene a demostrar es que hay una serie de antiguos primates, porque corresponden a una especie de monos que al parecer vivieron en África hace unos 30 millones de años, entre 32 y 35 millones de años, y resulta que, bueno, que claro, se han encontrado, procediendo de esta especie de África, como digo, se han encontrado en esta zona de Sudamérica. Así que, claro, la conclusión es que, ¿cómo llegaron hasta aquí? Porque en aquel momento los continentes también estaban separados, quizás la distancia del Océano Atlántico no era tan amplia como es actualmente, pero de alguna manera tuvieron que llegar aquí. Siempre se había sospechado, según aparece en este artículo, y es una de las grandes intrigas que tenían un poco los biólogos, cuál era la procedencia de las especies de primates que hay en América. Se sospechaba que debían proceder de África, pero nunca se había conseguido demostrar. Lo que pasa es que ahora se ha descubierto justamente una especie de linaje nuevo de primates que además también llegó a extinguirse, o sea, es decir, se extinguió en África posteriormente, pero también ha quedado sin mayor recorrido en Sudamérica. Y le han puesto un nombre muy sencillito, se llama Ucayalipetcus perdita, porque el lugar donde ha aparecido es en Ucayali, que es ese departamento de la Amazonia peruana donde se hallaron los dientes. Entonces, bueno, sí que han comparado los fósiles y parece que guarda una gran semejanza estos restos que se han encontrado con otros fósiles de Egipto y, como digo, de una antigüedad en torno a esos 34 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar aquí? Bueno, pues no se tiene ni idea. Está claro que tuvieron que venir a alguna especie como de balsa, con vegetales, con madera, quizás aprovechando alguna especie de tormenta. Sí que se piensa que, ni más o menos también la datación, el arco que los especialistas están trabajando, ese arco temporal, le sitúa en un periodo geológico en el que ya se empezó a producir una cierta glaciación que empezó a acumular hielo en los polos, y eso haría que el mar también, pues digamos que tiene como, el océano tiene menos agua, al congelarse parte, y por lo tanto habría más distancia entre los dos lados de la Tierra, ¿no? Desde el África hasta América, ¿no? Y bueno, realmente es muy intrigante, pero también demuestra cómo también, bueno, pues fluyen un poco las especies ¿no? en la antigüedad. Y como digo, pues prácticamente sería una especie como de descubrimiento precolombino también, en este caso no humano, pero sí, pues bueno, por unos familiares que tenemos así biológicos, como serían los primates. Ya digo, por lo menos parece que ha venido a resolver una cierta incógnita que tenían los especialistas, que es la procedencia de estos monos, y que también consideran que ha habido otras especies, en este caso también hablan de una especie de mamíferos, de ratones, que también debieron dar el salto desde África a América, ¿no? O sea que bueno, la proeza que muchas veces no se los consideramos que hizo el ser humano para llegar al continente americano, también en época prehistórica, pues parece que no es tanto, sino que incluso esto debió ser desde, porque claro, pensamos que es a través del estrecho de Bering, aunque bueno, también parece que no es tanto, o igual sí lo es, y fueron capaces de hacer tanto. Sí, pero me refiero a que, bueno, que la proeza que pensamos de los seres humanos, ¿no? El estrecho de Bering, la distancia, sobre todo cuando estaba también helada, pues evidentemente pues se podía hacer directamente a pie. Otra cosa es, si pensamos que la comunicación y la llegada de los seres humanos América se hace por el Pacífico, que ahí evidentemente encierra muchísima más dificultad. Pero claro, no parece que se plantee, también ahí los análisis genéticos, no parece que se plantee la llegada de seres humanos, por lo menos con un gran impacto, ¿no? Otra cosa es que alguna especie de navegante perdido pudiera haber llegado, o alguna embarcación pudiera haber llegado en un momento dado a América, más allá de antes de los vikingos. Pero esto de, por ejemplo, de especies animales como los primates, que lleguen desde África, estamos hablando de entorno, se calcula que entonces la distancia que tuvieron que superar debió ser en torno a unos 1.500 kilómetros a través de algo que pensamos que es un puro accidente, obviamente, porque no les podemos atribuir de momento que tengan capacidad para navegar. Así que, bueno, fuera por accidente o no, la verdad es que al fin y al cabo dejaron huella y finalmente se mantuvieron en América hasta nuestros días. Corales embiónicos, Silvia. Sí, no sé si recordaréis que también yo hace unos meses comenté una noticia muy chula, que era que se conseguían recuperar arrecifes de coral totalmente muertos con un sistema de engaño, y era pues que les ponían en esa zona como sonidos de una vida exuberante, de unos arrecifes de coral llenos de vitalidad, y que eso atraía a los pececitos para que pues se anidaran ahí y lo hicieran en su casa. Bueno, pues ahora la nueva historia que o el nuevo proyecto que han conseguido hacer es que investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de California de San Diego, pues directamente dicen, mira, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar estos arrecifes de coral, pero los vamos a desarrollar biónicos y en 3D. ¿Y por qué? Pues porque resulta que hay una simbiosis muy especial entre los arrecifes de coral y las microalgas, microalgas microscópicas. Entonces, estos científicos lo que han hecho es que con este engaño de este arrecife de coral biónico, que utilizan materiales biocompatibles y bueno, pues que son perfectamente para que no tengan ningún problema ni malogren las algas, pues las microalgas están encantadas y entonces actúan exactamente igual que con un coral vivo, de tal manera que por lo visto pues lo que hacen es que es como que desarrollan un tipo de azúcar o de alimento para que el coral esté más vivo, pero con este sistema que están utilizando biónico en 3D, según los científicos dicen que es exponencialmente muchísimo más rápido, o sea que las microalgas crecen mucho más, que nutren mucho más y que bueno, que piensan que es una posibilidad muy a tener en cuenta para volver a revitalizar lo que ellos llaman la selva del mar, porque para los entendidos los arrecifes de coral son la selva del mar, es un poco como el oxígeno, ¿no? Lo que se ve que realmente tiene vida en el mar. Entonces, pues bueno, pues me parece muy bien. Han utilizado también otros sistemas de ultrasonidos con tomografía de coherencia óptica. Bueno, tecnicismos. El caso es que nos tenemos que quedar con la noticia bonita, y es que han conseguido, aunque sea a través de arrecifes de coral que no son reales, que son en 3D, que esas microalgas se comporten como si eso fuera de verdad, y es una forma para que se recupere nuestro entorno marítimo. Es una forma también de demostrar que se puede utilizar la tecnología, las nuevas tecnologías, para hacer cosas muy buenas y positivas. No todo son lecturas negativas que se pueden hacer, sí. Esta es muy positiva. Juan, Manuel Carballal, había una película que se llamaba y se titulaba El ladrón de libros, creo que era, ¿no? Pues hoy nos vas a hablar de El ladrón de papiros. Sí, y como Dan Brown nos escucha todos los domingos, pues le vamos a dar ya el argumento. Darle recuerdos a Brown, recuerdo a Brown. Le vamos a dar el argumento para su próxima novela. Porque hace unos años, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de los maravillosos papiros de Osirrinco, que son millones de fragmentos de la Biblia, antiquísimos, que se encontraron en un basurero en las afueras de una pequeña ciudad de Egipto, y desde su descubrimiento se llevan intentando recomponer, porque algunos son piezas muy pequeñitas, son fragmentos muy chiquititos, y millones de ellos, entonces hay investigadores de todo el mundo intentando recomponerlos. Claro, tienen un valor extraordinario, porque son algunos de los textos más antiguos que tenemos de la Biblia, y algunos de esos documentos, que desde que se descubrió ese yacimiento en 1897 están siendo analizados por investigadores de todo el mundo, están repartidos por distintas universidades donde distintos investigadores se dedican a analizarlos. Y hace unos años se produjo un robo en la colección que se conservaba en la Universidad de Oxford, y 13 de piezas, 13 fragmentos de esos papiros de Osirrinco desaparecieron, fueron robados de la biblioteca Sackler en Oxford. Bueno, pues la policía comienza a investigar y ya entonces se sospechó de uno de los responsables de los estudios exegéticos y arqueológicos en la Universidad de Oxford, del responsable de la biblioteca, Dirk Obling, que es un reconocido experto mundial en papirología, que daba clases, que era profesor de la universidad, pero en primera instancia salió indemne, ¿no?, de las primeras sospechas. Ah, pero resulta que los 13 fragmentos aparecen en Estados Unidos en una colección muy curiosa, el Museo de la Biblia de Washington, que fue fundado hace un par de años por la familia Green, una saga de multimillonarios evangélicos, de estos que se han forrado con los libros y las películas sobre niños resucitados que han ido al cielo y que han visto el más allá. Ya comentamos algún caso en alguna ocasión. Bueno, tuvieron que devolver esas piezas a sus legítimos propietarios, que es la Sociedad de Exploración de Egipto, quienes los habían cedido para su estudio a la Universidad de Oxford. Y finalmente ha sido acusado formalmente del robo este profesor de 63 años, Dirk Obling, que al parecer sustrajo esos documentos históricos de la Biblia para venderlos a esta familia Green de multimillonarios evangélicos, que además se dedican a ir por todo el mundo pagando sumas de dinero escandalosas por piezas arqueológicas relacionadas con la historia bíblica. Así que yo creo que esta puede ser una buena historia para Dan Brown. Desde luego que sí. ¿Te has preguntado, Manuel, qué estará haciendo Dan Brown en la cuarentena? Pues supongo que... A mí me da miedo tremendo, ¿eh? Está buscando, lo que pueda pasar después. Está buscando a María Magdalena. Sí. Bueno, pues Inferno, sí, está, la última novela de Brown, ¿sí? En Inferno especula con la gestación artificial de una pandemia para eliminar una parte de la población. ¡Ostras! O sea que lo que faltaba. Me imagino que estará haciendo la secuela o la precuela. Sí. Madre mía. Que será, supongo que lo titulará Purgatorio. Ahora recibirá Purgatorio. Giuseppe Guijarro, la siguiente noticia, yo me voy a conectar el cerebro contigo para que la comentes en 2 minutos. ¿En 2 minutos? Sí, bueno, los cerebros conectados. Lo voy a intentar. Mira, es muy fácil porque cuando tú escuchas un concierto, sí, como por ejemplo el de Sabina fue el que lo acertó de pleno. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ay, es verdad. Esto sí es un vidente y no lo que comentábamos antes. Bueno, pero es verdad, vamos a hablar sincronización cerebral. Porque hay un experimento que se ha llevado a cabo en China, en Shanghái, para ser concretos, con esa universidad que a mí tanto me gusta, que es la Normal del Este de China, y un conservatorio de música, para ver de qué forma afecta la música al cerebro. Y han descubierto que músicos y público, cuando pasan nada muy poco tiempo después de que suene la música, los cerebros de los músicos y de los espectadores se sincronizan. De manera que esto pone en marcha toda una serie de elementos muy interesantes de cara a valorar los 40 principales a partir de ahora o otras listas similares. Europa FM. Y veréis por qué. Resulta que los investigadores han escaneado el cerebro de un violinista mientras tocaba fragmentos de 100 segundos de duración cada uno de ellos. Y a la vez, los investigadores estuvieron escaneando de forma espectroscópica con rayos infrarrojos el cerebro de 16 voluntarios que escuchaban esas interpretaciones de 100 segundos de duración. La consecuencia es que al Ellos medían el consumo de oxígeno en el cerebro e identificaban dónde y cuándo se activaba cada una de las zonas de este cerebro. Y se dieron cuenta de que todos mostraban una mayor actividad en las mismas regiones cerebrales y al mismo tiempo. Es decir, que se habían sincronizado. Específicamente, el músico lo hacía en el lóbulo temporal izquierdo y lo mismo implicaba en el caso del público. Esta parte de nuestro cerebro es la que procesa precisamente el ritmo y otra de las regiones que se activaba era el lóbulo frontal inferior derecho, que ayuda al proceso social. Es decir, que podríamos decir que músico y público establecían una especie de sincronización que en algunos casos es de aprobación y en otros de desaprobación, porque cuando ha pasado un determinado tiempo y el público desconecta, lo hace fisiológicamente, no es una merma de atención, es que aquello no empatiza con su cerebro, no hay sincronización y por lo tanto se produce la falta de atención. Esto es muy interesante, desde luego, porque lo que nos ayuda es a entender de qué forma funciona nuestro cerebro cuando escuchamos la música y al revés, cuando el músico también la produce para nuestros oídos. Por cierto, en esta cuarentena, en el silencio también es necesario la música que nos acompañe. Y vamos a decir qué música acompaña a cada uno de vosotros. Vamos a finalizar esta tertulia y va a ser una forma de invitar a los oyentes a que descubran. Josep, ¿tú qué música escuchas? Ostras, pues tengo que confesar que escucho muy poquita música, porque la melómana... No, verás, la melómana es Patricia. Y Patricia escucha música... muy extraña, realmente. Escucha música muy extraña, cuyos nombres no recuerdo, pero yo en lo personal, cuando tengo, por ejemplo, que sincronizarme con ella, tenemos un par de artistas que nos encajan. Uno de ellos es Jewel, por ejemplo. Ajá. Que es una artista norteamericana, muy country ella, que tiene músicas muy melódicas con una voz prodigiosa. Entonces yo te diría que ese consenso entre ella y yo estaría en esta intérprete que es Jewel. Jewel. Manuel Carvellal, ¿tú qué escuchas? Bueno, pues tú no escuchas parte nada, de lo otro, mismo. Claro. ¿También música... escuchas a Jewel? No, yo escucho... Lo que llevo escuchando las últimas semanas son entrevistas a testigos que estoy digitalizando y transcribiendo, pero hoy, casualmente... Manuel, te lo he dicho antes por Twitter, me has dejado alucinado, porque esta misma mañana he empezado a digitalizar yo el programa que tú has subido a la red. Y entonces, cuando he encendido Twitter y he visto el Need de Mystery con el sí, siempre grande Constantino Romero como presentador, en el que nos dimos cita ahí, pues desde Javier Sierra, Juan José Benítez, Juan García Tienza, en la versión que he sido en Valencia, porque hay dos versiones de ese programa, fue algo extraordinario. Y me ha parecido una de esas sincronicidades asombrosas. Pues te voy a dar otra. Eso y viera esto, ¿no? ¿Y qué escucha? ¿Qué ha pasado? Te voy a dar otra, Josep, porque precisamente yo esta semana estaba para otro libro que estoy terminando ahora, escuchándome las entrevistas a Eduardo Pons Prades, que tú mencionaste. Oh, qué fuerte, antes. Y lo he mencionado. ¿Pero ahora, sí. ¿Alguno escucha música? Sí, pues lo que te decía, que hoy me mandaron un vídeo espectacular, me he enamorado perdidamente de una, bueno, esto suena fatal porque es una niña, de una niña japonesa que se llama Juna con dos N's, J-U-N-N-A, si podéis buscar en YouTube sus vídeos, porque es una Amadeus de la batería, bueno. Hace unas versiones en batería de música espectacular. Juna, con dos N's. Con dos N's. Muchas gracias, Juan José Chezoro. Mil gracias. ¿Y tú qué escuchas? Yo escucho todos los días, además puntualmente a las 8, el Resistiré que me pone un vecino y que me tiene... Me tiene ya con la resistencia un poquito... Te tiene loco perdido. Sí, de aquella manera. Eso, pero además puntualmente. No, ni siquiera 58, no, a las 8, que es como todo el mundo aplaudimos a 58, Él a las 8 puntualmente. Bueno. Te lo agradezco muchísimo en el alma. Sí. Muchas gracias a todos. Cuidaros. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son los seres invisibles, bueno, invisibles no para todos, pero son seres míticos, son seres legendarios, son seres que existen por lo menos en alguna tradición. Vamos a hablar de los elfos con Javier Arrés. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros. Ay, Javier, que confío en ti. A ver si tienes esa fórmula mágica que nos pueda llevar a otra existencia. En el libro que tú hiciste hace poquito y que se ha publicado, Magia y Religión Nórdicas, tú hablas de los elfos, porque sí que es cierto que los elfos, como tradición, como mito, como leyenda, parece, aunque yo no sé si tiene su origen ahí, pero parece que nos remite un poco a los países nórdicos. Sí, sí, efectivamente, es de ahí de donde proceden. Hay una, podríamos hablar de los elfos, un primer momento histórico que es la mitología nórdica, y luego cuando los países nórdicos se cristianizan, los elfos van cambiando, pero están ahí, están en los textos que cubren la mitología nórdica, que fueron escritos ya durante la cristianización, pero aún conservan buena parte del aroma de la mitología, y bueno, pues eran unos seres luminosos, ¿no?, de los muchos que entre los nórdicos habitan, pues nada más y nada menos que 9 mundos, de los cuales nosotros solo somos uno. Somos el Manaheim, el mundo de los hombres, Midgard, el mundo del medio, pero por encima y por debajo, según los nórdicos, pues había otros tantos 8 mundos, 4 arriba, 4 abajo, donde vivían todo tipo de seres. Y fíjate, había unos elfos de la luz, por decirlo así, que vivían en un mundo llamado Alfheim, por encima de ellos estaban los Vanaheim, el mundo de los dioses vanes, y podríamos decir, yo creo que los imaginaban como en las partes más altas de la atmósfera, porque eran como seres de luz. Y luego estaban los elfos oscuros, la gente de Svartalheim, que significa eso, mundo de elfos oscuros, que no es que fueran siniestros o malos, sino que eran oscuros precisamente porque estaban alejados de la luz. Así que esos seres sí tienen digamos que su raíz está en esa mitología nórdica, que bueno, cuando se cristianizan, pues evidentemente el personaje en sí va cambiando. No son los únicos habitantes de los bosques, aunque también tenemos una imagen de ellos positiva, pero también tienen esa parte negativa. No sé por qué tiene un halo de positividad. ¿A qué se debe? Bueno, pues yo creo que un poquito al cine, un poquito a la leyenda, a la novela, pero en origen, los elfos, quiere ser porque ¿cómo se describen esos mitos y en esas leyendas? Pues mira, en un principio, entre los nórdicos eran como seres superiores, no llegaban a la categoría de dioses, por decirlo así, pero eran gente sabia, gente que cuando se aparecía con gesto, pues prácticamente como jóvenes eternos, que vivían mucho tiempo, no es que fueran eternos, sino que vivían durante mucho tiempo en una especie de estado perenne de juventud, y asociados, como os digo, a la luz, y asociados sobre todo a un dios, que era el dios Frey, dios de la fertilidad, un dios bueno, ¿no? Entre tanto dios guerrero como Odín, Thor, que se dedicaban a machacar a todo el mundo, pues Freyr era un dios de la fertilidad. Y era un poco pues el que era el jefe, ¿no? De los elfos. De modo que eran entidades benéficas. Fijaros que incluso se les rendía culto. Estaban asociados a los antepasados, a la fertilidad. Y a finales del otoño, las mujeres de todas las granjas, entre los países nórdicos, durante el mundo pagano, organizaban lo que se llama el Alfblot, una especie de rito en el que no podía entrar nadie que no fuera de la casa. Y bueno, pues estos seres se les dejaban ofrendas en las colinas donde supuestamente vivían, en los lugares donde supuestamente vivían, e incluso tenemos crónicas de obispos y de eclesiásticos que le echan en cara a algunas mujeres el que todavía siguen con esa tradición, es decir, que ese culto siguió. Lo que pasa es que ese aspecto luminoso, por decirlo así, pues va cambiando. Los elfos, cuando llega el cristianismo, cambian. Primero porque esta fe nueva les ve como como algo un poco satánico, ¿no? Como, como ni ángeles ni como demonios. De hecho, como no pueden acabar con la creencia porque es muy arraigada, surgen dentro de la cosmogonía cristiana de estos países, pues formas de explicarlo. Por ejemplo, en Islandia se dicen que eran ángeles que no se alinearon neutrales, ni del lado de Dios ni del demonio. Así que en vez de echarlos al infierno, pues los echaban a la tierra y estaban ahí invisibles. Otro cuento, pues decía que Eva recibió la visita de Dios, pero como algunos de los niños estaban sucios, se los escondió y Dios como castigo le dijo, bueno, pues estos niños van a permanecer ocultos para siempre. Otros decían directamente que eran demonios, que eran criaturas asociadas a lo demoníaco. Y, por ejemplo, los elfos masculinos eran asociados a los íncubos, como grandes seductores que eran. Ya os digo que se presentaban supuestamente como doncellas y jóvenes hermosos. Y algunos incluso llegaban a decir que eran hijos de Lilith. Ahí, a partir de ahí, a partir de la Edad Media, la cosa empieza a cambiar. Parece un poco que el momento en el que llega el cristianismo, Javier, en ese momento se convierten un poco los elfos, parece que se unen las figuras de los elfos y los íncubos y los súcubos. Un poquito son parecidos. Sí, sí, sí, por eso, porque desde un principio, como se les veía ya en tiempos paganos, se les veía como alguien hermoso asociado a la luz, la presencia de un elfo, bueno, pues debería dejar atónitos, ¿no?, aquellos que los veían. Hay videntes, luego hablaremos de ello, también hay gente que todavía hoy cree verlos. Entonces, tenían fama de seductores, es decir, de quedarte fascinado con su visión. Eso fue derivando cuando el cristianismo llegó y esa seducción se hizo más peligrosa y los elfos ya eran gente peligrosa que seducía a las personas, las secuestraba y se las llevaba a su mundo, o en algunos casos hay baladas medievales muy antiguas en las que algunos elfos utilizan su magia, utilizan un cuerno mágico o su propio canto, su canto que embelesa para atraer a las mujeres, y cada mujer que atraían, pues unos las convertían en rocas, otros las decapitaban. Bueno, en algunos cuentos son bestiales y el fin de las mujeres a las que atrapa, por decirlo así, pues son terribles. Es decir, que ese aspecto benéfico, pues evidentemente va cambiando. Y uno de esos aspectos maléficos es ese aspecto precisamente de seductor, ¿no? En el que se convierten en eso, una especie de barbazules que van atrapando a las mujeres mortales y acabando con ellas. La religión y el sexo siempre con ese antagonismo. Yo la última imagen que tengo de elfos, son súper guapísimos, del Señor de los Anillos, los chicos, claro, las chicas, la inmortalidad, imagínate. Pero es que también yo no sé hasta qué punto es cierto que están muy relacionados con magia, como que ellos pueden hacer algo, algún conjuro, algo especial. Absolutamente, absolutamente. Hay una magia de los elfos. Una magia que se llama, que incluso en algunos textos medievales tiene nombre, se les llama entre los anglosajones Siden o Sitza, que es una palabra que entronca con el nórdico Seid. Era una forma de magia que también se practicaba entre los humanos, pero ojo, generalmente las mujeres nórdicas, una especie de sacerdotisas que estaban muy bien consideradas en su sociedad y que eran capaces de entrar en contacto con estos y otros espíritus. Su magia es la magia del encantamiento, de la seducción, de la ilusión. Pueden hacerte ver lo que ellos quieran, ¿no? Esa es un poco el sentido de la magia entre los elfos, y luego más adelante adquieren ese matiz negativo y esa magia puede ser peligrosa. Por ejemplo, fíjate, acabas de mencionar a los elfos del Señor de los Anillos, y siempre que asociamos a elfos, no solamente con el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos recoge, como bien sabéis, tradiciones que existen, ¿no?, en la Europa nórdica, en Finlandia, en Noruega, Suecia, etcétera. Aparecen como arqueros. Como arqueros que no yerran el tiro. Bueno, pues eso está muy bien tomado del folclore y de la mitología. Los elfos son excelentes arqueros. Lo malo es que si eres la víctima o el objetivo de una flecha de un elfo, es más que probable que enfermes, ¿no? Era una de las cosas que más se temía en la Edad Media, que fueras disparado por un elfo. Cuando la gente tenía dolores como reuma, o le salía algún tipo de prurito en la piel, o dolores de ese estilo, de articulaciones, etcétera, ellos pensaban que un elfo les había hecho un elf shot, un golpe de elfo, y que habían disparado una flecha. La flecha invisible se quedaba dentro de esa herida que les dolía. Claro, no había herida porque son dolores, pues muchas veces eran dolores reumáticos. Entonces pensaban que la flecha mágica invisible se había quedado dentro y que había que extraerla con magia. Fijaros también que cuando los agricultores, tanto en Inglaterra como en los países nórdicos, encontraban las puntas de flecha del paleolítico, etcétera, puntas de flecha reales, que ahora mismo las tenemos en los museos, pues ellos pensaban, al ver ese pequeño tamaño y que eran de piedra y tan extrañas y curiosas, que eran de los elfos. Y entonces las engarzaban ataban en un hilo de plata porque pensaban que esas flechas tenían un poder mágico, y por ese poder de simpatía, tener una flecha de elfo, que eran eso, como digo, pues flechas de piedra, ¿no? Del paleolítico, del neolítico, etcétera, pues las tenían como talismanes que les podían defender de ellos. ¿Tienen algo que ver? Porque parece que también coge la leyenda de las damas blancas en el cristianismo o en el mundo occidental, coge un poquito esa tradición, ese mito y esa leyenda nórdica. Parece que se fusionan o que se utilizan cosas en esas tradiciones, en esos mitos que hay en nuestro mundo de las damas blancas. Sí, sí, efectivamente. Ese es un nombre con el que se conoce a los elfos. En algunos casos, como os digo, fijaros que la imagen del elfo seductor es bastante maléfica. Es más, digamos, más positiva la aparición de las damas blancas. Cuando aparece una dama blanca, generalmente, aunque son también capaces de mandar enfermedades, pero se creía, sobre todo en Holanda, Alemania y en otros lugares de Escandinavia, que cuando una peste y alguna enfermedad asolaba una aldea o asolaba un territorio, las damas blancas aparecían a la gente que podía verlas para enseñarles los remedios, porque ellas conocían, al ser también las que podían mandar la enfermedad, conocían los medios de curarla. Entonces la visión de una dama blanca era algo muy esperado por aquel que se consideraba pues mago, hechicero, vidente, etcétera, porque traían conocimientos. Fíjate además, muchos antropólogos creen que, como os decía antes, las sacerdotisas en el mundo germánico eran gente muy bien considerada. Hay enterramientos riquísimos de gente que eran tenidas por sacerdotisas, y muchas de estas mujeres, cuando morían, se las enterraba con un boato impresionante. Pero no solamente eso, después de morir se les dejaban ofrendas, y pensaban ellos que con el tiempo, según les iban dejando ofrendas, estas mujeres se convertían en elfos, y que se habían convertido en esa especie que estaba un poco por encima de la humana y se convertían en eso. Algunos caudillos, por ejemplo, algunos jefes poderosos, también a su muerte podían convertirse en estas criaturas, ¿no? Bueno, pues se decían que en algún momento dado se podía ver una especie de neblina que salía de la tumba, del túmulo en el que estaba enterrada esa mujer, esa sacerdotisa que se había convertido en elfo, y era el momento en el que se podía entrar en contacto con ella para que se te contara sus saberes. Y hay ciertas enfermedades también que están muy relacionadas con los elfos, ¿no? Sobre todo en tradiciones anglosajonas y escandinavas que antes mencionabas, pero que los asocian totalmente. ¿Eso por qué es? Pues sí, como os decía, acaban convirtiéndose en una especie de entidad que está entre el ángel y el demonio, que ni es una cosa ni otra, pero aunque digamos que los teólogos cristianos de esos países del norte admiten su existencia, es decir, ellos piensan que sí, que existen, no lo niegan, no dicen las tradiciones paganas están absolutamente equivocadas, no, admiten que existen, pero claro, les dan ese matiz como diciendo son peligrosos, y eso pues acaba evidentemente calando en el pueblo, ¿no? Y hay una serie de enfermedades que son atribuidas a ellas. Entre ellas, por ejemplo, el sonambulismo y las pesadillas. Y todo lo que tenía que ver con afecciones del sueño. También con enfermedades del cabello. Había una enfermedad llamada la trenza polaca en el siglo XVIII. Una enfermedad que tiene que ver, una enfermedad cutánea y del cabello. Que el cabello se convierte en algo muy pues como una maraña de pelo realmente extraña. Y esto era atribuido a las pesadillas, a las meir, a las nightmare, como se dice todavía en Inglaterra, que eran en origen eran elfos que se sientan sobre tu pecho cuando duermes y te provocan pues pesadillas, enredan el pelo a las personas, pero también a los animales. En Alemania, por ejemplo, se les llama Mart o Nachtal, elfo nocturno, y pues aparecen, en algunos casos aparecen dibujadas como mujeres delgadas, vestidas con camisón, con largas uñas, con una cabellera negra y larga, y que, bueno, pues durante la noche pues se dedican a asustar a los humanos. Esa es una de las enfermedades que podían provocar. Fijaros, tenemos todavía encantamientos para tratar de acabar con esas pesadillas, con esos elfos nocturnos. Hay una oración, por ejemplo, que dice: elfo grande o pequeño, no te quedarás más, hermana y padre del elfo, saldrás por la puerta, madre del duende, drude y mare, saldrás por el techo, que la mare no me oprima, que el drude no me pellizque, que la mare no me cabalgue, que la mare no me monte, elfo de nariz torcida, te prohíbo que soples. Atención, fijaros que la belleza, por un lado, de este texto, que en algunos sitios estoy convencido de que todavía habrá oraciones similares porque eran muy, muy, muy populares. Y todavía existen creencias en algunos sitios relacionadas con los elfos, por ejemplo, en Islandia, esa creencia sigue bastante viva. pero que muy viva. Hay una cosa, por ejemplo, ya os digo que el elfo como tal, de pasar de un ser benéfico y de la luz, acaba tomando esos matices más oscuros, con lo cual la gente de todos los países nórdicos no se atreve a utilizar ya esa palabra, sino que les denomina de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, pues los Vitra entre los escandinavos, o los Landvættir, los espíritus de la tierra, y bueno, pues todavía están convencidos de que existen, los irlandeses sobre todo. Los irlandeses son una gente muy, muy peculiar. Fijaros, os cuento alguna anécdota. Están tan convencidos de que existen, la mayoría de la población, otros no, pero una inmensa mayoría que en estadística nos sorprendería, cree que existen, y en algunos casos, por ejemplo, cuando se encuentran haciendo obras públicas y tienen que atravesar una colina que tradicionalmente es un hogar de elfos, entonces lo que hacen es desviar la obra para no molestar a los elfos que viven dentro. Hay montones de anécdotas en este sentido. Y el Ministerio de Obras Públicas islandés además lo tiene en cuenta y lo hace perfectamente bien para no molestarlos. Y en esto algunos... en el tiempo actual, no estamos hablando de algo que pasara. No. Hablamos, o sea, es una creencia que se manifiesta ahora, y estamos hablando de, bueno, pues nada más y nada menos que de obras públicas, de un ministerio que toma en consideración y actúa en función de esa creencia. Carreteras actuales, incluso hay casos en los que los obreros dicen que al irse acercando a las colinas haya más accidentes, las máquinas empiezan a fallar, etcétera. Es algo que creen a pies juntillas, totalmente. Y además, fijaros que hay mucha gente todavía en Islandia que asegura que tiene el don de la doble vista. Es una expresión que han heredado de los escoceses, la doble visión, ¿no? Ver lo que los demás no ven. Y aseguran que pueden ver a la gente invisible, y siguen prácticamente con las mismas tradiciones, las mismas costumbres que la de esos vikingos, ¿no? Al fin y al cabo, el islandés es el idioma más antiguo, el más parecido al nórdico antiguo que se conserva. Es un arcaísmo absoluto, y los irlandeses viven en una isla en la que fantasmas, espectros, elfos, enanos, etcétera, conviven con ellos, espíritus de la tierra, perfectamente, y para ellos es algo de lo más normal y de lo más habitual. Y una cosita, también se decía que había alguna gente élfica, algunos elfos que tenían relaciones con humanos. En Islandia todavía se sigue pensando eso, o eso ya no. Pues no tengo constancia, no sé decirte ni que sí ni que no, porque no tengo constancia de que haya salido ninguna noticia al respecto, pero que evidentemente, ya que hay elfos seductores que tienen relaciones con los seres humanos, pues hay montones de historias, sobre todo en el folclore, sobre gente mixta, por decirlo así, con seres humanos que, bueno, pues tienen el aspecto de un ser humano, pero que tienen esa otra naturaleza élfica, ¿no? Por ejemplo, hay una saga, la saga de Cidre, una de estos escritos nórdicos, en los que se habla de un elfo que embaraza a una reina, la reina Odai. Bueno, pues el hijo es Hagen, que es un héroe de la saga, que tiene poderes especiales precisamente por esa naturaleza élfica, ¿no?, de su padre. Otra, por ejemplo, la saga del rey Rolf Hagri. El rey Helgi fuerza a una elfa, en este caso es al revés, uno de los pocos casos. Es el ser humano, el rey en este caso, el que violenta a una elfa y la deja embarazada. De esa unión nace Skull, una mujer que es una maga impresionante, que no se la puede vencer en batalla, y que fíjate si es poderosa, que es capaz incluso de resucitar a los guerreros caídos en un combate para que sigan combatiendo después. Así que ellos creían en que sí, en que podía haber esa comunión entre elfos y seres humanos, y que hubiera pues hijos, ¿no?, de esas, producto de esas relaciones. Los habitantes de los bosques, los legendarios elfos, esta noche en La Rosa de los Vientos con Javier Arries. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por lo menos en ese mundo no están confinados. Un besito. Eso es. Venga, un beso y un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4:30 esta noche, La Rosa de los Vientos, insistimos, hasta las 4:30 de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante, vamos a ir ya con ellas. Os recordamos la página web de Onda Cero, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está nuestro programa y cada una de las sesiones, pero también en la página web en ondacero.es tienes información puntual de todo lo que está ocurriendo en España en estos momentos, en España y en el mundo, y también tienes información en ondacero.es de muchas cosas relacionadas, incluso de los teléfonos a los que mandar SMS para hacer donaciones en relación al coronavirus, en relación a lo que está ocurriendo. Una hora de programa en la que vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola y Ecos del Pasado, ya mismo con Laura Falcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del Pasado. Si no habéis oído hablar sobre ellos, los habéis visto. Hablamos esta noche en Ecos del Pasado de los orbes. ¿Qué son? ¿Qué significan? Lo vamos a saber esta noche con Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Los orbes. ¿Y por qué? Yo creo que cada vez hay menos gente que no sabe lo que son, porque por lo menos los han visto, ¿eh? Bueno, viene del término inglés orb, que en el fondo significa algo así como pelota, círculo, bola. Son entes, por llamarlo de alguna manera, que a simple vista no suelen ser visibles, aunque hay gente que sí que es capaz de verlos. Normalmente se detectan a través de cintas, o sea, es decir, de grabación de vídeo o incluso en fotografías, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué es el orbe? Bueno, hay teorías para aburrir. Hay gente que habla de energías, gente que habla de fantasmas, de entes, gente que habla de que somos nosotros mismos que proyectamos ciertos sentimientos o ciertos estados de ánimo. Sea, lo que sí que creo que todas las versiones coinciden es que es alguna suerte de energía que responde a algo que no es, digamos, aleatorio, sino que es algo que realmente tiene una especie de voluntad y que adopta esa forma circular y que no es visible a simple vista por nuestras limitaciones, digamos así, físicas, sobre todo. Son como esferas de luz muy localizadas en la esfera, muy centrada. Es, digamos, viene a ser algo así como el ectoplasma para el fantasma. Es como la base de algo. No sabemos el qué, pero de algo. Es como si esas presencias invisibles tomaran cuerpo circular, cuerpo esférico, ¿no? De todas maneras, sí que es importante aprender a diferenciar entre verdaderos y falsos orbes. ¿Por qué lo digo? Porque es muy habitual que la gente te envíe fotos diciendo, mira que aparece aquí, parecen orbes. No, cuidado. No todo lo que vemos en las fotografías son orbes. Hay cosas que no son orbes que producen un efecto parecido. Y ahora os explicaré cómo es casi seguro la manera de diferenciar un orbe de uno que no lo es, ¿no? Porque mucha gente dice que los orbes pueden ser cuestión de un efecto fotográfico, un efecto del vídeo, y no solamente es eso, es mucho más. Pueden ser un efecto de la luz sobre el vídeo o sobre la foto. Pueden ser las motas de polvo en suspensión cuando hay aire o viento que las arrastra. Pueden ser insectos. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo aprenderíamos a diferenciar básicamente el orbe del que no lo es? Mira, cuando hablamos del polvo, el polvo hay una cosa que es clarísima, puede que de ese efecto esférico, completamente esférico, incluso puede engañarnos, luego explicaré, cuando miras atentamente un orbe, qué es lo que ves dentro, porque ves cosas dentro, ¿vale? En el polvo no verías nada, verías simplemente un círculo. Pero la diferencia básica entre el orbe y el polvo es que el polvo sigue una dirección, es decir, sigue la dirección del aire, del viento. No hace, no, digamos, no, el viento no de repente no hace, voy para arriba, voy para abajo, voy para un lado, ahora voy para otro en cuestión de segundos. No es el movimiento normal del viento. Entonces, cuando nosotros vemos, sobre todo en vídeo, porque en foto al ser estático es más difícil, pero en vídeo vemos una serie de bolitas que van en una misma dirección de forma normal, como sería la velocidad del viento, tendamos a pensar que es polvo, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuándo podemos pensar que no es polvo? Cuando vemos lo que te estaba diciendo, que en cuestión de segundos ese círculo, a diferencia de los que son polvo, empieza a hacer una trayectoria absolutamente errática y difícil de que la pueda hacer el viento con el polvo, porque no hace estos cambios tan bruscos de una dirección para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Es muy extraño. Ese es el primer síntoma de que estamos ante un orbe. ¿Qué es la diferencia de un bicho? Porque también podríamos decir que un bicho es capaz de hacer esos movimientos erráticos, ¿no? El bicho no es completamente circular. Cuando aparece un bicho en un vídeo o en una foto, la foto suele aparecer con una especie de estela de seguimiento. Es decir, el bicho es un animal, es algo opaco completamente, que al estar en movimiento produce, más allá de la figura que podemos ver semicircular, yo diría que no llega a ser circular del todo, pero sí que vemos detrás suyo como una pequeña estela. El orbe no deja estela y es perfectamente circular y además tiene un punto de traslúcido. También tengamos eso en cuenta. En el vídeo no vemos la estela, pero sí que es verdad que podemos diferenciarlos por lo que te decía, ¿no? Porque el orbe realmente es muy circular, el bicho no necesariamente es tan circular, y luego hay el tema de la opacidad. Y es lo que comentábamos antes de qué hay dentro de un orbe. Si nos fijamos atentamente, el orbe tiene como varios anillos concéntricos en su interior. El exterior, que es el que le da quizás la mayor solidez y el que es más opaco. Luego hay como una zona intermedia que parece como si tuviera como unos puntitos dentro, pero que es más traslúcida que el resto, y luego hay como una especie de núcleo, que es otra vez nuevamente perfectamente redondo y algo más espeso, igual que el anillo principal. Así que cuando veamos fotos ya tenemos varios elementos para poder discernir entre tipos de cosas que pueden aparecer en una fotografía. ¿Pero solo aparecen en fotografías y en vídeos? Sobre todo en fotografías y en vídeos. Se ha conseguido ver alguno a simple vista, pero no es tan habitual. El ojo humano, digamos que tiene una serie de deficiencias. La forma en que el vídeo o la fotografía trabaja, la forma en que captura la luz y los contrastes, luces oscuros y una serie de yo no soy técnica en fotografía, pero sí que sé que la fotografía es capaz de captar pequeñas cosas que el ojo humano, por la forma que tiene de funcionar, está limitado y no las puede ver. Y en cambio la fotografía o el vídeo sí que las percibe. Porque tienen quizá una sensibilidad mayor. Efectivamente. Ocurre un poquito como en las psicofonías. Son voces que no se oyen, pero que captan las grabadoras. Porque tienen ese plus de capacidad. Tienen más espectro, en este caso, que el oído, o ahora con los orbes, que el ojo humano. Lo que sí que os diría que hay solo una cosa que para mí es fácil de confundir con un orbe. Y son las gotas de agua. Si está lloviendo, no hagáis fotos porque seguro que os aparecen orbes. La gota de agua, además, puede ser perfectamente esférica y tener esa sensación de translucidez que tiene el orbe. Así que delante de una escena lloviendo o de agua que va cayendo de algún sitio, es bastante fácil que os aparezcan cosas que parecen orbes. Pero descartado automáticamente si la situación es esa, o que hay agua o llueve o algo por el estilo. Y cada color tiene un significado. Efectivamente, eso tiene mucho que ver con la coloterapia, pero también tienen a veces matices propios de lo que son los orbes, que no necesariamente con la coloterapia. Pero vamos a decir los básicos. Mira, tenemos lo que sería el blanco o el plata. El blanco y el plata normalmente se asocia a energía muy pura, a una alta frecuencia de vibración, es decir, estamos frente a un ente de un nivel superior. Además, normalmente es un ente, y digo un ente porque puede ser energía, podemos ser nosotros mismos o puede ser un espíritu. No tenemos todavía claro lo que es en cada caso, ¿vale? Pero sí sabemos que cuando nos visita uno que es de blanco o color plateado, quien sea que ostente ese orbe, sea un ente, sea una energía o seamos nosotros mismos, estamos mostrando en ese momento paz y armonía interior. O sea, es quizás una de las vibraciones más altas que existen. Luego tendríamos las gamas de rosados. Yo creo que este es fácil de deducir. Los rosas, los rojizos pálidos, tienen mucho que ver con los afectos, con la compasión, con el amor. Y hablando de orbes, más que amor físico, estamos hablando probablemente de ternura, de compasión, de otro tipo de sentimientos más asociados a lo más espiritual, ¿no? ¿Y qué son los rojos? Pues algunos dirían sexo. No, los orbes no piensan en sexo, al menos de momento. No, pero siguiendo esa... Pues sí, seguramente son más violentos, más fuertes, más... Efectivamente, claro. Pero también demuestran más estrés, más angustia, más rabia y más dolor. Uh-huh. Cuando estemos frente a un ente rojo, sobre todo si es un rojo intenso, probablemente quien sea que ostente eso lo está pasando mal. Si lo produce una persona, esa persona puede estar en un trance realmente de angustia. Si lo produce un ente o una energía, pues normalmente estamos frente a alguien que no ha transitado correctamente y que está manifestando pues ese dolor que tiene. Luego estarían los naranjas. El naranja normalmente significa motivación, significa esperanza, fuerza, coraje. También a veces puede significar buena fortuna. También puede ser a veces ver un orbe, puede ser un augurio de algo. O sea, que el color también es importante. Dentro de esa gama de naranjas nos iríamos a parar al dorado. El dorado es curioso. Yo, por ejemplo, solamente lo he visto una vez y fue en Escocia. donde se encerraron a todos los Covenanters y se asesinaron, de hecho, a los Covenanters, que es donde hay un poltergeist tremendo. Y curiosamente el Dorado se asocia mucho con el tema religioso, se asocia con la iglesia, se asocia con la energía, la tolerancia también. A veces también se puede asociar, por ejemplo, con altos niveles de espiritualidad. Y bueno, y de ahí pasamos a los amarillos. El amarillo normalmente significa precaución, y normalmente cuando aparece un orbe amarillo que no dorado, están dándonos un aviso de algo. No es tanto el estado de ánimo del orbe como que nos avisan de algún tipo de peligro. Así que atentos si vemos un orbe amarillo, porque probablemente nos está indicando que algo no va bien. Bueno, los verdes. ¿Qué significan los verdes? Pues nuevamente yo creo que es bastante fácil de deducir, ¿no? El verde, como hemos dicho siempre, es esperanza, es algo positivo, es alegría, es felicidad, es incluso salud. O sea, el verde siempre es un color que está muy bien verlo, es positivo. Los azules. El azul es tranquilidad, es intuición, y sobre todo el azul significa estado de letargo, de sueño. Fíjate que, por ejemplo, cuando queremos que alguien duerma bien, dicen de pintar las paredes de color azul, porque el azul precisamente relaja y da paz interior, da sensación de estar dormido, de descansar. O sea, un orbe de color azul probablemente transmite ese bienestar interior. Los púrpuras. El púrpura normalmente también transmite mensajes, mensajes de perdón, de espiritualidad, incluso, por ejemplo, de paz, de intentar, cuando, por ejemplo, venimos de una situación muy tensa a nivel familiar o con los amigos y esas situaciones están vías de solucionarse, es bastante habitual que aparezcan púrpuras, porque el púrpura significa perdón, significa pasar una nueva etapa. Ajá. Y lo último ya. ¿Cuáles? Los marrones y los negros. Sí, los negros creo que lo sabemos. ¿O nos lo imaginamos? Bueno, el negro normalmente significa depresión, significa estados de ánimo torturados. O sea, son oscuros, nunca mejor dicho, ¿no? Los marrones no llegan a ser tortura, pero también es excesiva conexión a la tierra. Si es una persona que emite marrones o negros, o está en un estado depresivo, o es una persona incapaz de ver más allá de lo que es su físico. Son personas muy aferradas a los valores materiales y, por tanto, no les hables de espiritualidad porque no entenderán nada. Y normalmente también son, tanto los marrones como los negros, están muy asociados a la infelicidad, a falta de espiritualidad y a incluso a cierto vacío interior. Y, así que bueno. Y mucha gente se estará preguntando, vale, ¿significan eso? Para que se conozca esto, tiene que haber un pasado en el cual ha habido cierta relación, cierta vinculación, cierto contacto con ellos. Bueno, hay muchos estudios al respecto. Yo no he llegado a hacer la prueba de interactuar con ellos, pero sí que hay, por ejemplo, un libro de Gribra Hanna, publicado en Luciérnaga, que es Cómo comunicarse con los orbes. Y este libro sí que nos habla en profundidad de experiencias de cómo interactuar con ellos, incluso cómo provocar para que aparezcan. Por eso te digo que no está claro hasta qué punto el orbe no puede ser también nosotros mismos, no puede ser nuestra propia espiritualidad, nuestro propio estado de ánimo que emane en forma de orbe. Por tanto, diríamos que el orbe es energía, provenga de donde provenga, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que tenga explicación, sino que el ser humano provoca esa doble realidad, en cierto modo. Efectivamente. Su digamos apariencia que nuestra física y su apariencia efectivamente, de esta digamos forma. Que nuestra parte espiritual también sería capaz de manifestarse a través de orbes, igual que lo puede hacer el ente de una persona fallecida. Tendría toda la lógica del mundo, ¿no? En este caso, el libro, sobre todo, pues comenta eso, experiencias de estado de ánimos. Relaciona mucho la aparición de orbes, o incluso el que tú hagas aparecer orbes, o seas capaz de que, en cierta manera, puedas interactuar con ellos, el saber vibrar en el estado que tienes que vibrar. Es decir, las personas podemos estar completamente cerradas, como un canto rodado, o podemos estar en un sitio donde, más allá de que el sitio sea energéticamente fácil para que se produzcan cosas, efectos, nosotros también estemos en ese estado de ánimo correcto para provocar esas apariciones, ¿no? Sería un poco esa capacidad, pues, de una apertura a lo que pueda suceder, apertura a lo espiritual, apertura a lo desconocido, pero incluso también concentración en ese factor, en que aparezca ese orbe. Normalmente los estudios se han realizado pues poniendo cámaras fotográficas y la persona concentrándose incluso en estados tipo nirvana o estados pues como el yoga, etcétera, para provocar precisamente esa concentración y esa aparición de los orbes. Es decir, en cierto modo es que la mente no vaya por los ciclos normales, sino que entre en ese estado alterado de la conciencia. para provocar eso, ¿no? Eso para provocarlo. O sea, no quiere decir que si están, no puedas ya interactuar con ellos, necesitas claro, quizás sí. de tanta historia, ¿no? Pero si tú lo que quieres es provocar y hacer una especie de estado cero de prueba, quizás la mejor manera es esa, no es tanto ir a un sitio donde ya no lo ves como provocar tú la aparición de ellos, ¿no? Te digo, en este libro, por ejemplo, hay varias fotografías de ese tipo, de estudios que se han realizado, experimentos que han realizado, gente que lleva tiempo entrenándose en esos estados de ánimo, en esos estados de conciencia, para provocar la aparición de orbes. Y es curioso ver cómo incluso son capaces de decirle, ven para aquí, aléjate, acércate, sube, baja. Es decir, que responden a la voluntad real de la persona que está interactuando con ellos. Este libro es espectacular en ese sentido porque incluye una serie de fotografías, una serie de imágenes y de documentación que certifica que existe una especie de espiritismo con los orbes. Sí, por buscar yo no me atrevería a eso, ¿no? A decir si realmente pues somos nosotros, si es algo externo. Claro, cuando tú no estás concentrado ni estás buscando nada y vas a un sitio con toda la naturalidad del mundo, haces fotos sin buscar ni tan siquiera los orbes y aparecen, tenemos que tender a pensar que es algo externo, que no somos nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso sí que podemos tener claro que estamos hablando siempre de energías que se manifiestan por voluntad de lo que sea. Muestra de algo externo y que además son capaces de interactuar con nosotros. En la página web, en OntaCero.es, en Twitter, vamos a poner imágenes a propósito de esto que nos estás contando. La información sobre los orbes va a estar unida a una serie de imágenes y que la gente juzgue, porque es un fenómeno verdaderamente llamativo, es un fenómeno que ocurre. Todavía estamos buscando explicaciones, seguramente algún día se van encontrando, pero no parecen sencillas, aunque la apariencia para algunos lo sea. Esto es mucho más llamativo de lo que parece, ¿eh? Pues yo creo que es un tema además muy interesante porque conecta pues dos cosas, ¿no? Conecta quizás la investigación paranormal con también la espiritualidad, que no siempre van de la mano. Por cierto, Laura, el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canaria, abrís una vez más el programa de misterio, El Colegio Invisible, nos invita a conocer un lugar verdaderamente mágico, misterioso, en donde han ocurrido muchas cosas extrañas. Y está Madrid. Efectivamente, nos vamos a ir al Reina Sofía y vamos a tener el privilegio de contar con dos grandes personas que colaboraron en su momento en la investigación, quizás paranormal, una de las más importantes que se ha realizado en España. Y hablamos de Sol Blanco Soler y de Paloma Navarrete, dos investigadoras, y una investigadora y una sensitiva que pertenecen al grupo EPTA y que en su momento tuvieron la suerte, la inmensa suerte de poder investigar a fondo todo lo que ocurría en ese fantástico museo. El Museo Reina Sofía, protagonista en El Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche a la 1 de la madrugada aquí en Onda Cero, uno de los lugares más encantados, más mágicos de nuestro país, el Museo Reina Sofía. Algún día sabremos, Laura, lo que ocurría ahí, porque parece que, bueno, el pasado es tremendo, pero parece que se sigue manifestando o que se ha manifestado en alguna ocasión ese pasado y esos supuestos espíritus. Pues sí. Así que ya sabéis, aquellos que queráis practicar y hacer cosas extrañas, pues sabéis que tenéis el tema que hemos hablado hoy. Y aquellos que queráis conocer un lugar mágico donde han pasado cosas increíbles, pues siempre podéis visitar el Reina Sofía. Ojalá, y dentro de muy poquito se va a poder hacer. De momento, el jueves por la noche, escuchar aquí en Onda Cero El Colegio Invisible, porque os va a contar toda la información sobre el Reina Sofía. Y la semana que viene aquí estará en Ecos en del Pasado una vez más Laura Falcó. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Margaret Burbage fue la mujer, la astrofísico, que descubrió que todo es polvo de estrellas, todo lo que hay en el universo. Pues bien, ella es la protagonista esta noche en el relato de Silvia, que es ahora en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hoy pretendo Cero Soñar. Soñar con el espacio exterior gracias a la protagonista de esta noche. Ella se llama Margaret Burbidge y es una astrofísica que, siendo muy joven, se hizo la eterna pregunta: ¿de dónde venimos? Margaret no quiso quedarse sin respuesta e investigó durante toda su vida, no solo de dónde vinimos, sino también cuál es la composición de nuestro cuerpo humano, el misterio de los átomos que forman nuestro cuerpo y su posible conexión con el universo. Pero, ¿de dónde vienen los átomos que forman nuestro cuerpo? Según las investigaciones de Margaret y su equipo de colaboradores, esos átomos se formaron inmediatamente después al Big Bang, en el primer 5% del inicio del origen del universo. El universo siempre nos deparará sorpresas. Soy consciente de que hay que esperar lo inesperado. Margaret no lo tuvo nada fácil, como vamos a descubrir ahora. Ella tuvo que luchar contra la discriminación por ser mujer y no le quedó más remedio que ser una de las pioneras que abrieron el camino para que otras científicas pudieran trabajar sin obstáculos ni impedimentos absurdos. Eleanor Margaret Pichy nació en Devonport, Inglaterra, en agosto de 1919. Una niña de la posguerra, ya que Europa andaba recuperándose de la cruenta Primera Guerra Mundial. Margaret se fijó por primera vez en las estrellas cuando tenía 4 años durante un viaje de vacaciones a Francia. En su país natal, con tanta tormenta y tanta nube, le había resultado imposible verlas. A sus padres les llamó mucho la atención que una niña tan pequeña se interesara tanto. La historia de amor de sus padres siempre la entusiasmó. Ambos eran químicos y se habían conocido mientras el profesor Pichy daba clase de química a su madre, en ese tiempo su alumna. Después se trasladarían a la capital londinense, donde su padre registró varias patentes en la industria química que le dieron lucrativos resultados económicos. Y la verdad es que Margaret no dudó que lo suyo fuera la ciencia y se matriculó en 1936 en el University College de Londres para estudiar física, matemáticas y astronomía. En esa universidad también se doctoró en 1943 con un estudio espectroscópico sobre estrellas B y consiguió trabajo encargándose del cuidado del telescopio del observatorio de la universidad durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial. El duradero conflicto le vino fenomenal a Margaret porque, además de tener poca competencia masculina a la hora de usar el telescopio, realizando sus primeras observaciones con un telescopio reflector Wilson, se aprovechaba de los apagones de la ciudad por falta de energía o para dificultar el certero blanco de los bombardeos enemigos. Ella veía las estrellas con más nitidez al no tener contaminación lumínica. En la universidad también encontró el amor en el estudiante de física Geoffrey Burgess. Geoffrey no solo cayó en los brazos de Margaret, sino que se dejó seducir por el campo de ciencia que más apasionaba a su novia, la astrofísica. Margaret tenía muy claro que su vocación era observar las estrellas y en 1946, con su doctorado bajo el brazo, solicitó una beca a la Carnegie Institution de Washington para comenzar sus observaciones en uno de los cielos más limpios del mundo, el que se encuentra sobre el observatorio de Mount Wilson en Pasadena, California, Estados Unidos. Margaret estaba muy ilusionada esperando la respuesta, pero cuando llegó se frustró mucho. Ella no sabía que las mujeres no podían optar a la observación de Mount Wilson. En las bases de la solicitud no es informada de ese impedimento. Volví a leer las bases a ver si encontraba alguna referencia, pero no existía ninguna. Ni siquiera en la letra pequeña se especificaba que las mujeres no pudieran trabajar allí. La institución en ningún momento se planteó que su observatorio pudiera ser utilizado por las mujeres. Y la explicación que le dieron a Margaret para denegar su solicitud fue: a las mujeres de los astrónomos que trabajan en el Monte Wilson no les gusta que sus hombres trabajen con otras mujeres durante la noche. La carta de rechazo le causó un gran dolor por la injusticia que se cometía. Era la primera vez que se sentía discriminada por el hecho de ser mujer. En ningún momento habían tenido en cuenta su expediente académico ni su doctorado. Simplemente le cerraban las puertas por el hecho de ser mujer. Aquello le abrió los ojos por primera vez y decidió que nunca, nunca dejaría que nadie impidiera su sueño. En ese momento se activó un principio en mi vida. Si se frustraba un empeño por un muro o por cualquier otro obstáculo, buscaría una forma de rodearlo. Encontraría otro camino hacia mi meta. Y eso fue lo que pasó. Margaret logró su sueño con la ayuda de su marido. Tras su boda en 1948, Guthrie solicitó la beca para observar en el Monte Wilson y a él sí se la concedieron, lo que permitió que se trasladaran a California. Su marido tuvo que firmarle un permiso como asistente a su trabajo y así ambos pudieron observar las estrellas. Eso sí, para que las mujeres de los otros astrónomos y sus propios colegas no pusieran ningún impedimento, tuvieron que alojarse en una cabaña sin calefacción, lejos de las cómodas instalaciones habituales donde residían sus compañeros solteros y casados. Así evitaron críticas y conflictos. Después todo se normalizó y la pareja se hizo famosa junto al astrónomo inglés Fred Hoyle y al físico americano William Fowler por un artículo conjunto que publicaron en 1957 en la revista Review of Modern Physics, titulado Síntesis de los elementos en las estrellas. Este artículo es conocido popularmente como el artículo V2FH por las iniciales de sus autores. Este artículo fue revolucionario porque explicaban con todo lujo de detalles el proceso de la nucleosíntesis en el interior de las estrellas. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de la nucleosíntesis? Pues la nucleosíntesis es lo que da explicación a la teoría del origen de los elementos químicos, la formación de los átomos y después la vida y todo lo que nos rodea. Hace 70 años existía un gran debate científico porque no se sabía cuál era el origen de la composición del cuerpo humano y, por tanto, no se sabía de dónde venimos. Gracias a estos cuatro científicos, se supo que la mayor parte de nuestros átomos son de hidrógeno. Un 60% de estos átomos se crearon en los primeros minutos después del Big Bang, lo que denominan nucleosíntesis primordial. Fowler y Hoyle fueron los que profundizaron en este tema, mientras que el matrimonio Burbidge, formado por Margaret y Geoffrey, calcularon a qué velocidad y cuándo se formaron los elementos e isótopos que componen todo lo que vemos a nuestro alrededor. El origen de todo, según ellos, que además es lo que defiende la mayoría de la comunidad científica, es que todo se originó gracias a la fusión en el interior de las estrellas, reacciones termonucleares que ocurren en su interior, lo que libera estos elementos químicos que, liberados después en el espacio, se recombinan y crean átomos que forman el universo y también forman parte del cuerpo humano. Por tanto, somos polvo de estrellas. Somos hijos de las estrellas porque si no existiera esta fusión en su interior, no existiríamos. Nada existiría. Este descubrimiento supuso el premio Nobel para el físico William Fowler en 1983 por su aportación sobre la evolución de las estrellas, mientras los otros tres se quedaron con las ganas. Además, Euler y los Burbidge fueron criticados por algunos colegas al afirmar que la teoría del Big Bang era errónea. Según ellos, el universo no se habría creado a raíz de una gran explosión. El universo es producto de una continua y constante creación de materia en el interior de las estrellas, sin un principio y sin un fin. Margaret y su marido, que siempre formaron un magnífico equipo de trabajo, siguieron su propio camino, abarcando nuevos campos de investigación. A principios de los años 60, Margaret se incorporó a la Universidad de San Diego, convirtiéndose en la directora de su Centro de Astrofísica y Ciencias del Espacio. Y desde allí, junto a su esposo, colaboró con el astrónomo Prendergast, estudiando galaxias. Publicaron la primera curva de rotación de una de ellas y calcularon su masa. Pero también trabajaron junto a la gran astrónoma Vera Rubin. Calcularon las velocidades de varias galaxias y mostraron la existencia de fenómenos explosivos en algunos de sus núcleos. Aunque su pasión, su auténtica pasión a la que se dedicó en cuerpo y alma desde finales de los años 60 hasta el último de sus días, ha sido el estudio de los cuásares. Me fascinan estos objetos, son los más activos y energéticos del universo. Junto a su esposo, defiende la teoría de que los cuásares tienen una galaxia albergadora. Margaret no ha parado de conquistar puestos muy relevantes en el mundo científico, cargos como la dirección en 1972 del Royal Observatory de Londres, ser la primera presidenta de la Sociedad Astronómica de América en 1976 a 1978, o permitirse el lujo de rechazar el premio Annie Jean Cannon, premio que se otorgaba exclusivamente a mujeres astrónomas, y rechazarlo por parecerle discriminatorio para los hombres. Tengo fuertes sentimientos en contra de cualquier tipo de discriminación, y eso incluye la discriminación en favor de las mujeres. En la década de los 80 fue elegida presidenta de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, cargo que compaginó mientras creaba con su equipo de la Universidad de San Diego un espectrógrafo que formó parte del famoso telescopio Hubble. Gracias al espectrógrafo, descubrieron que la galaxia M82 tenía un agujero negro supermasivo. Y también logró muchos y afamados premios como astrónoma, de los que destacamos dos que nos resultan muy importantes. El Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein del Consejo Cultural Mundial en 1988, o la Medalla de Oro de la Royal Astronomical Society en 2005. Genio y figura nuestra Margaret, una auténtica pionera con corazón de soñadora, que a los 4 años se fijó por primera vez en las estrellas y que gracias a su tesón y perseverancia abrió un largo camino para las futuras astrofísicas que siguen escrutando el universo. Agradecer a mi compañera María Gómez Prieto su estupenda colaboración. Y desde La Rosa de los Vientos le mandamos nuestro cariño a sus familiares, pues hace apenas unos días que falleció, el 5 de abril, con 100 años cumplidos, el pasado agosto. on this winter morn. With the weight of days gone by, I just keep pushing on. Querida Margaret, ojalá las estrellas hermanas del universo acompañen tu última aventura y logres fusionarte en ese origen primordial del que todos formamos parte. No lo olvidéis nunca, todos somos polvo de estrellas. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro, como siempre, por supuesto, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos? Pues bien, ¿y tú cómo andas? Aquí andamos, encerrados, pero contentos y felices. Pues mira, me alegro, eso es guay. Nos preguntamos, seguramente iremos sabiendo con los días, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, qué ha pasado con determinada cosa, con el coronavirus, con la crisis sanitaria. Nos preguntamos qué está pasando con las misiones espaciales. Pues sí, antes me gustaría hacer una pequeña adenda al personaje que ha tratado Silvia, el Mujeres sí. con Historia. Es una mujer importantísima, una científica descomunal y de las que faltan muchísimos y a las que hay que apoyar, porque muchas se quedan en el camino por esa falta de apoyo. A día de hoy, estamos hablando del siglo XXI, del año 2020, muchas mentes brillantes se quedan en el camino todavía por esa discriminación que las científicas siguen teniendo a día de hoy. Es algo vergonzoso para la humanidad, con la necesidad de mentes brillantes que tenemos. Y estoy seguro que si estuvieran con nosotros, pues no sé, personajes como Forges o Antonio Mingote, habrían hecho una maravillosa viñeta en el que las estrellas estarían súper contentas porque Margaret está ya con ellas, sin lugar a dudas. Qué bonito. Bueno, pues vamos a hablar también de algo relacionado con estrellas y que tiene que ver también con lo que Margaret investigó, ¿no? Que es la exploración espacial. ¿Qué pasa con esta crisis? Que necesita de gente aquí, que necesita gente que está confinada. Sí, exactamente. Claro. ¿Y qué pasa con la exploración espacial? Porque ¿no? la exploración espacial, tanto la de diferentes servicios como la NASA, como la ESA y otros como la JAXA o la CSA, la JAXA es la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, o la CSA, la Agencia Espacial Canadiense, y otras, la italiana, la brasileña, bueno, muchas, están también un poco sujetas a lo que está ocurriendo, y evidentemente es el confinamiento y es esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero no es óbice para que se deje algunas misiones un poco paradas, algunas otras sí, y de eso vamos a intentar desvelar. La Estación Espacial Internacional, la IIS, bueno, es un poco la que está manifestando algunas fases de... Evidentemente, la Estación Espacial tiene... es la peculiaridad de que cuando llega una tripulación, tiene que llegar otra para seguir los experimentos y todo lo demás, el aporte de datos que se realiza allí. Hace poquito han llegado unos cuantos, ¿no? que han dicho que resulta que van a tener que seguir su confinamiento aquí en la Tierra. Pero lo que ocurre es que cuando una tripulación va a la ISS, un mes antes ya entra en una fase de confinamiento, de cuarentena, evidentemente para no llevar posibles patógenos desde la tierra allí. Entonces ya se realiza una cuarentena un mes antes y tienen muy pocos o relativamente pocos visitas. Están en un plan especial, por así decirlo, para poder estar allí en la ISS, ¿no? Y sobre todo, lo que hemos dicho, no llevar porquería, por así decir, de aquí a la base. Está situada la Estación Espacial Internacional, como sabéis, a unos 400 kilómetros de la Tierra, y en ella pues participan un montón de agencias espaciales: la NASA, la ESA, la japonesa, también la canadiense, la brasileña, la italiana, y también la agencia, la corporación espacial rusa, que se llama Roscosmos, ¿no? De lo que se trata es que poder detectar en ese mes previo a la cuarentena, a llegar a la ISS, garantizar que no estén enfermos y que no estén incubando ese tipo de enfermedades. Lo que ocurre que con esta situación especial, estas medidas se están extremando todavía cada vez más, ¿no? Para evitar que concretamente el coronavirus no encuentre alojamiento en la Estación Espacial Internacional. Bueno, es que eso ya sería, vamos, sería la hecatombe. Pues fíjate, llevar este salir virus al espacio, es que podría ser, fíjate, ¿no? Entonces, son servicios críticos, todo este tipo de servicios, misiones espaciales y satelitales y todo esto son servicios críticos que tienen que seguir funcionando. Nos estamos escuchando gracias a que los satélites siguen funcionando, y a día de hoy todas estas misiones están funcionando fundamentalmente por medio del teletrabajo. Fíjate que la NASA está trabajando aproximadamente con un 75% de sus empleados por teletrabajo, y la Agencia Espacial Europea tiene casi al 95% de sus trabajadores teletrabajando. La lectura ante esto puede ser muy importante, ¿eh? Importantísima, fíjate. Entre el 75 y el 90%. Ciento sí, de las personas, claro, que hacen posible que haya naves espaciales, que haya satélites, están teletrabajando, con lo cual exactamente, es posible, tú fíjate, es posible teletrabajar, claro. Si estas investigaciones punteras que están en el espacio, como tú muy bien refieres, están teletrabajando a día de hoy, es un trabajos habituales que en el que los desplazamientos son masivos para ir a trabajar, es que se pueden realizar, se pueden hacer perfectamente y evitar esos desplazamientos masivos que tanto contaminan y tanto eso contribuyen es, al cambio, a este empeoramiento del cambio de la Tierra. Bueno, hay que otras misiones. Perdona, que si no fuera por eso, es una medida que jamás se hubiese tomado. Jamás nos hubiéramos planteado cuando es posible hacerla, sido posible hacerla sin tener que llegar, tener que vivir esta situación. Pero bueno, de todas estas cosas, siempre de todas las experiencias amargas, siempre se aprenden lecciones, y algunas hay que ponerlas en marcha. Esta sería bueno hacerlo una de ellas, ¿no? Evitar estos desplazamientos masivos y que son inútiles prácticamente, por así decirlo, ¿no? Evidentemente habría que plantearse que los hogares tendrían que tener una zona de trabajo, que en muchos hogares no los tenemos, ¿no? Por así decirlo, para no molestarnos con nuestro trabajo, el desarrollo normal de la vida de familia teletrabajando en la cocina, en la cama, sí, bueno, evidentemente hace falta una oficina, pero no todo el mundo tiene posibilidades. Exactamente. Bueno, ¿qué ocurre con otras misiones? Bueno, hay la misión Bepi Colombo, es una nave que fue lanzada en 2018 y que va rumbo a Mercurio, ¿no? Y evidentemente esta sí se ha visto un poco sorprendida por todo este jaleo, y estaba previsto que llegara a Mercurio en 2025. Lleva unos días, o hace aproximadamente unos 10 días, estuvo orbitando alrededor del Sol a una distancia similar a la de la Tierra, ¿no? Y evidentemente lo que está siendo gobernada, por así decirlo, desde la Tierra, con medidas de confinamiento y con estas medidas que hemos comentado anteriormente, desde el centro de Centro Europeo de Operaciones Espaciales, que se encuentra en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Y desde allí la están telecomandante. No lo he hecho mal del todo, ¿no? A la cuarta. Ya. Yo llegaría a la decimoquinta. Claro. Bueno, pues fíjate que cómo se ha producido el acercamiento de Bepicolombo al Sol, ha reducido su velocidad para poder modificar su trayectoria para ser reenviada desde ahí al centro del sistema para llegar a Mercurio. Y fíjate, lo va a hacer o lo ha hecho, se supone que ya lo ha hecho a partir del día 10 de abril, lo ha hecho gracias a la atracción gravitatoria de la Tierra. Es decir, la hemos mandado de la Tierra hacia el Sol. Y desde el Sol, gracias a la atracción de gravedad que tiene entre el Sol y la Tierra, gracias a esa fuerza, estamos trayendo o estamos haciendo conducir la nave Bepicolombo hasta Mercurio para allí experimentar y sacar todos los datos que se pretenden de Mercurio. Evidentemente hay un contacto diario con estas naves, con este tipo de naves, para controlarlas y para que no se desmadren o ponerlas en situación de espera, como ha sucedido ahora veremos con otras misiones, ¿no? Me pregunto qué es lo que está pasando. Estamos hablando de misiones que ya están y que necesitan seguir con la gente teletrabajando, pero aquellas que tenían su fecha de salida en estos días, en estas semanas, ¿qué está pasando con ellas? Mira, ExoMars es colaboran la agencia europea y la agencia rusa que hemos comentado antes, Roscosmos, ¿no? Uh-huh. Y estaba prevista que saliera para julio de 2020. Y el mes pasado, el 12 de marzo, decidieron posponerlo a 2022, ¿no? Fíjate. Porque, claro, ya antes de toda esta crisis sanitaria, los márgenes de operatividad que tenían para su lanzamiento eran ya demasiado ajustados y había tareas claves que no van a poder completarse con todo, digamos, la industria, incluso la industria aeroespacial, también a nivel de fabricación de mecanismos, etcétera, pues también semiparalizada, por así decirlo, ¿no? La misión de ExoMars, como sabéis, era determinada si en algún momento hubo vida en Marte, y también un poco recorrer y poder completar la historia de agua en el planeta. Antes habéis hablado en la tertulia de lo importante que es el agua para saber, sí, si hay vida, uh-huh, que ha sido con Joseph, ¿no? El hielo, el agua y tal. Y entonces los dispositivos a bordo y los ensayos de estos dispositivos pues se están retrasando con todo este follón, y para poder investigar, para poder taladrar el subsuelo marciano, y con el laboratorio que lleva el rover en el laboratorio en miniatura, buscar si hay o ha habido alguna forma de vida. Por cierto, el rover que llevará esta misión, el vehículo que se desplazará por Marte y realizará estas investigaciones, se va a llamar, o ya ha sido bautizado, como Rosalind Franklin. Otra investigadora, otra científica, sí, británica, importantísima también, porque ya, bueno, hizo investigaciones importantísimas sobre el ARN, el ADN, sobre carbón, bueno, una química y cristalógrafa británica importantísima también. Bueno, pues lo que ocurre es que, sabéis, en esta misión, el ExoMars comenzó en 2016 cuando se lanzó el satélite para el estudio de gases traza, que ya ha aportado muchísimos datos, y en el que hay están por los ingenios el rover, el Curiosity, el famoso Curiosity del que tanto hemos hablado, y también el InSight, ¿no? El módulo de aterrizaje, que están ya allí en suelo marciano. Evidentemente estas medidas de distanciamiento originan que haya una falta de personal para manejar los equipos desde la Tierra, y lo que han hecho es que los han puesto, han hecho que entraran en modo seguro, ¿no? Y hay otra serie de misiones en el sistema solar, como la ExoMars TGO, la Mars Express, la Cluster y la Solar Orbiter, que han entrado en modo hibernación. Es decir, que están esperando y algunas ya han vuelto a retomar su envío de datos y demás. Y la NASA lo que está haciendo con el Mars 2020, que es parecido a lo que hace la ESA, pero en su programa, el Mars 2020, en teoría, en un principio sigue su cronograma, sigue su momento de lanzamiento, será para el 17 de julio, es lo que esperan, y siguen trabajando, y bueno, de aquí al 17 de julio todavía pueden ocurrir muchas cosas y que se paralice o se posponga el lanzamiento de esta misión de la NASA, en el que hay algún que otro instrumento realizado aquí en España, en el INTA, en el Centro de Astrobiología. Hasta aquí Fronteras del Futuro. Javier Sabiano, Javier, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Avión es el relato que escuchamos esta noche. Avión. Te estaba esperando. ¿Cómo me has dejado ir? Lo que siento es difícil de expresar. Solo sé que sin ti nada tiene sentido. El camino es largo y no conduce a ningún lugar, lo sé. Debí de decírtelo hoy, ayer, o simplemente la primera vez que te vi, porque en aquel momento supe que te había encontrado. Había encontrado lo que siempre había buscado, soñado, añorado, a ti. ¿Y ahora me preguntas si te quiero? Sí, y mil veces sí. Me quedaré. Me quedaré contigo mientras mi corazón lata, porque sé que ese latido eres tú. Rápidamente llamé a la azafata para comunicarle que deseaba abandonar el avión. Faltaban pocos minutos para despegar, pero le expliqué que un asunto personal y urgente me reclamaba. Las azafatas y el capitán se extrañaron de mi comportamiento, pero al ver mi cara de precipitación, decidieron abrir la compuerta para que pudiera salir. Tan rápido como pude, me abrí camino entre el gentío que llenaba la terminal para llegar hasta el coche. Apresuradamente, contando los minutos para encontrarme con él, cogí la salida hacia la autopista que conducía a la ciudad. Ya más tranquila, sabiendo que no tardaría en abrazar a mi amado, encendí la radio para sintonizar Onda Cero, mi emisora favorita. En ese momento sonaba la canción Lucky Town de Bruce Springsteen, una de mis preferidas. Sonreí porque hasta la música era cómplice de mi felicidad. Cuando la voz del boss hizo su aparición, la canción se interrumpió bruscamente para anunciar el paso de un informativo de última hora. Eso no indicaba nada bueno. La voz de una joven locutora irrumpió con un tono de voz sombrío y apesadumbrado, informando que el vuelo IB-234 había explotado en el aire, nada más despegar. No podían precisar si existían supervivientes entre los 258 pasajeros. Pero una tragedia aérea pocas veces deja supervivientes. De repente, se me heló la sangre. Ese era el vuelo en el que iba yo hacía apenas media hora. Sentí un gran dolor por todos aquellos que habían corrido la fatal suerte, por sus familias, sus amigos, pero también mucho alivio al pensar que el destino me había querido salvar. Estaba claro que hoy no era el día de mi muerte. Hoy había vuelto a nacer. Mientras pensaba en ello y sin poder evitar una sonrisa en mis labios, decidí apagar la radio. Nada ni nadie podría estropearme este día. Apreté el botón de apagado, pero la radio siguió sonando. Volví a apretar, pero la locutora siguió relatando la tragedia, y en ese mismo instante, un claxon sonó a escasos metros. Solo me dio tiempo a atisbar el frontal del camión, que se me venía encima impactando sobre el parachoques de mi automóvil, mientras seguía escuchando a la locutora informando que las autoridades confirmaban que no existían supervivientes de la tragedia del vuelo IB-234. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4:30 vamos a estar aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, os recordamos Almohadilla Rosa Vientos. Y habéis escuchado a nuestros compañeros de los servicios informativos, se está escuchando prácticamente en todos los países del mundo, hay prudencia, pero hay esperanza, ya se están hablando de medidas de desconfinamiento en las próximas semanas, sobre todo en los primeros días de mayo en diferentes países del mundo, de forma muy lenta, muy gradual, pero parece que ese futuro esperanzador ya está llegando. Pero insistimos, con mucha prudencia. La Rosa de los Vientos, hasta las 4:30 de la madrugada, os estaremos hablando de misterios, de cosas muy llamativas, tan llamativas como esta, la utilización de la música. Hemos acabado la tertulia hablando de eso, pero la utilización de la música como terapia. Dicen que la música mansa a las fieras. Aunque algunos no nos amansan ni siquiera esto, que tiene estos sonidos que nos meten en mitad de la noche en un mundo del que vamos a hablar junto a Pachi del Campo, que es el director del Instituto Música, Arte y Proceso. Vamos a hablar con él de musicoterapia. Muy buenas noches, Pachi. Muy buenas noches. Pachi, ¿la música mansa las fieras? ¿Es cierto ese dicho? O las excita. Yo creo que la música lo que hace es permitirnos y posibilitarnos que nuestros estados de ánimo pues puedan ser modificados o puedan ser contenidos, o puedan ser de alguna manera acompañados, ¿no? O sea que habrá músicas que nos exciten, que nos pongan mucho las pilas, y habrá otras músicas que nos acunen, que nos amansen, como el refrán, o que nos cuiden. En cierto modo puede decirse que la música puede ser también una forma de medicamento. Yo diría que más que medicamento, porque sería un medicamento muy particular para cada uno, porque cada uno tenemos nuestra propia historia sonora, nuestra biografía sonora, y en base a ella vamos sintiendo y vamos pudiendo utilizar la música para acompañarnos en nuestros estados emocionales. Usamos mucho la música como herramienta, precisamente para estar mejor. Ponemos un tema u otro según lo que signifique para nosotros, porque cada uno tiene sus propios gustos, con ese objetivo, sentirnos mejor, sentirnos en un momento determinado en el que estamos, podemos decir, más aplatanados, pues para sentirnos más enérgicos y viceversa. El fundamento del trabajo que realizáis en vosotros en el instituto es ese, es encontrar la medida que cada uno necesita, sonora. Sí, efectivamente. Nosotros dentro del Instituto de Música, Arte y Proceso de aquí de Vitoria tenemos como tres líneas de trabajo. Una de ellas es la formación de profesionales, la otra sería la investigación y la otra sería la atención clínica a personas que necesitan tratamientos terapéuticos, y una de nuestras herramientas de uso es la música. O sea que lo que hacemos es, a partir de esa biografía de la persona, a partir de lo que llamamos la historia sonora, determinamos con qué instrumentos vamos a trabajar, con qué registros sonoros vamos a poder realizar todo el tratamiento. Y es con eso, con instrumentos de música, con la música en directo, o bien escuchando músicas, como hacemos este trabajo. Hace poco participasteis en una investigación, en un estudio, en un tratamiento de aquellos niños que estaban sufriendo y que habían sufrido los efectos de la guerra, devastadores para la mente. En Uganda se llevó a cabo este estudio. Efectivamente, sí. ¿Cómo lo llevasteis a cabo? Porque es, yo creo, un muy buen ejemplo en una situación tan extrema como es vivir la guerra y con los niños, que son las víctimas más indefensas. Creo que es un ejemplo preciso y perfecto de vuestro trabajo. Sí, efectivamente, en este caso fue Ana Wagner, una compañera que se ha formado aquí en el Instituto de Música de Proceso, hoy musicoterapeuta, que precisamente ese trabajo ha sido estudio publicado y presentado en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, por su calidad, y yo creo que muy buena, en la cual veíamos que la música en las personas que están en situaciones de conflicto ayudan a crear primero como si fuera una especie de aislamiento emocional ante tanto horror o tanta tensión alrededor, ¿no? Y por otro lado, posibilitar que la música en personas que se ha producido una desgregación social importante, familiar y social, ayude otra vez a sentir al grupo, a sentir a las personas que están alrededor y a sentirlas de alguna manera compañeras y personas que están para ayudarnos y no para volvernos a destrozar la vida. En la música sabemos que muchas veces la utilizamos para esto, ¿no? Para crear vínculos y para crear relaciones, de alguna manera para socializarnos. Y en ese plan y en esa línea de trabajo se hizo lo que sería lo que nosotros denominamos la musicoterapia comunitaria. Buenas noches, Pachi. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte, ¿cuándo es más efectiva la musicoterapia? Porque me imagino que cada paciente y cada persona pues tiene que tener un tratamiento y haréis una asesoría un poco como qué es lo que necesita. A veces se hace ese tratamiento, esa terapia individual, otras veces se hace colectiva. ¿En qué momento ves que obtenéis más resultados? Bueno, de alguna manera el trabajo inicialmente es individual para hacer lo que estábamos hablando antes, esa biografía, esa historia sonora, para hacer esa primera valoración. Y intentamos que las personas que vengan al trabajo musicoterapéutico puedan también incluirse dentro de un trabajo grupal. Lo que pasa es que quizás las personas que por lo menos nos acuden a nosotros en lo que sería la consulta dentro del Instituto de Música y Proceso se buscan, son trabajos muy individuales, ¿eh? Dentro de trabajos grupales tenemos experiencias, por ejemplo, en oncología pediátrica, en Camino Bengochea, que es otra compañera del equipo, trabaja en un hospital y trabaja con grupos de niños y niñas en el hacer música, el improvisar música, el crear música. Cuando estamos trabajando en personas mayores, en concreto con la enfermedad de Alzheimer, intentamos también hacer trabajo grupal. ¿Para qué? Para facilitar la relación de los distintos miembros, para evitar los aislamientos. O sea que depende un poco de los objetivos, el trabajo va a ser más individual o grupal. Porque realmente no es solamente escuchar música, a veces también es crearla, estudiarla, aprenderla. En cierto modo, el hecho de que la música en el fondo sean matemáticas y sea el lenguaje universal que nos une absolutamente a todos, es posiblemente la clave de todo esto. La música lo que hace es modelar el cerebro. La música lo que hace es estimular distintas partes del cerebro que nos va a facilitar, por uno, establecer ese lenguaje de comunicación, de relación, que nos evita el aislamiento y nos posibilita la socialización. Por otro lado, la música va a estimular esa parte del cerebro que nos invita a la movilidad, al movimiento, a desarrollar ejercicios que van desde la asociación de música y movimiento, por ejemplo. O sea que la música, en esos estímulos que va a hacer a nivel cerebral, va a posibilitar desarrollar tanto a un nivel motriz, a un nivel emocional, como también iría a un nivel más de tipo cognitivo, como sería el aprendizaje de alguna canción o algo similar. Precisamente sobre este asunto, muy a menudo surgen estudios, investigaciones con carácter científico, carácter estadístico, que nos hablan, sobre todo Mozart parece el preferido de estos estudios, que estudiar a Mozart parece, o escuchar a Mozart, activar determinadas partes del cerebro, que parece ser muy positivo para aquellas personas que se acercan a la música clásica a través de Mozart. ¿Existe un verdadero refrendo científico y estadístico ante estos hechos, o hay todavía una pelea a nivel académico entre los que defendéis la musicoterapia y quienes no la defienden? Bueno, yo creo que hay un valor científico. En los últimos, yo diría, 5 o 6 años, ha proliferado muchísimo los estudios, incluso tesis doctorales sobre el uso de la musicoterapia, yo creo que con rigor muy alto. Y en referencia a lo que señalabas de Mozart, pues hombre, para eso están los estudios. Unos dicen una cosa y otros van a intentar demostrar la contraria. Yo me acuerdo que cuando salió el primer estudio, más o menos importante sobre el uso de la música de Mozart para estimular, en concreto era el área de las matemáticas en las personas. Esto fue allá por 1993. Yo tenía mis reticencias porque en el propio estudio no se había comparado versus qué música, o sea, Mozart y otra música o no música. En un estudio bastante reciente de hace 2 años en la Universidad de Viena se vio que no necesariamente Mozart tiene que ser la mejor música, y yo creo que ahí nos da valor a lo que cada persona puede gustarle, sus estilos de música. Yo que sé, a una persona de adolescente puede tener un gusto por la música distinto, o yo mismo puedo tener otro tipo, yo que sé, a mí me encanta Keith Jarrett, por ejemplo, y puedo sentirme más acompañado, mucho más despierto, mucho más estimulado a nivel cerebral cuando escucho una obra de Keith Jarrett y no de Mozart. Y precisamente sobre esto que dices, me gusta tu respuesta porque estaba pensando exactamente eso, ¿por qué Mozart siempre? Como que existieran dos divisiones musicales, la primera, la grande, la que incluso nos causa un beneficio físico como es la de Mozart, pero a mí no me gusta Mozart y me gusta Nirvana, escucho a Nirvana y me siento mucho mejor que si escucho a Mozart, que sinceramente me aburre, ¿no? Perfecto, porque por eso estoy insistiendo todo el rato en esa importancia de la historia sonora, ¿no? En que cada uno vamos a tener nuestra historia sonora y es con ella con la que va a trabajar el musicoterapeuta. Precisamente es la herramienta poderosa que tiene el musicoterapeuta, que es tener en cuenta que lo que el otro me trae es algo con lo que yo le puedo dar valor y puedo hacerlo crecer. Y puede ser Nirvana, por supuestísimo, o puede ser un rap. Mientras escuchamos un rap, quizás un adolescente me esté contando parte de lo que le está pasando y lo que le está costando crecer, ¿no? Entonces yo debo estar muy atento a eso que transmite esa música que él trae, y no por eso la voy a menospreciar y decir, mira, como no me trae a Mozart, lo que me está trayendo no vale nada. No, creo que hay tantas músicas como tribus urbanas y tribus no urbanas existen en este planeta, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene la música, que se expresa de muchas maneras. Y en esa música, Pachi, también ayuda mucho la letra, porque una de las partes que también utilizáis es que el paciente o la persona que se está ayudando con ese apoyo de la música intente sacar esas emociones que tiene y pueda aportar también ese punto de vista, un poco como si fuera su pequeño autor, ¿no? Dar una nueva letra a esa canción. Dentro de las técnicas que se estudian en la formación de musicoterapeutas están las técnicas de songwriting, que llamamos, de escribir canciones, que es una técnica yo creo que muy utilizada en varias poblaciones, donde permite que uno vaya expresando lo que va sintiendo como cantándolo, ¿no? Esto yo creo que además, aunque tenga este nombre de songwriting, todos lo hemos hecho más de una vez, y es escuchar una música y ponerle otra letra. Ya lo dice el refrán castellano, quien canta su mal espanta, ¿no? ¿Qué canta? Lo que está sintiendo. Y a veces cantamos, ponemos letras a músicas o melodías que ya conocemos y vamos contando, cantando lo que vamos sintiendo o queriendo contar. Has mencionado hace un instante las tribus urbanas y me han venido a la mente las tribus más tradicionales, en los pueblos tradicionales, en África, en Sudamérica, en el Amazonas, todos ellos, es muy importante la música, es muy importante los sonidos de los tambores, la percusión. ¿Tiene que ver también con el efecto socializador que tiene para ellos la música, el trabajo que vosotros realizáis? Claro, date cuenta y fíjate, señalas los tambores o la música de percusión, hablamos de estructuras rítmicas muy marcadas, y yo creo que toda la sociedad se va a configurar y se va a encontrar en torno a ese tipo de rituales, ¿sí? Tanto sea las sociedades más primitivas como las sociedades que se llaman más desarrolladas, en las cuales sabemos que en cuanto ponemos una música muy rítmica, muy marcada, aparece ese acompasarnos al estar juntos y nos lleva a hacer una cadeneta, a movernos, a agruparnos, ¿no? O sea que sabemos también dentro de los estudios de musicoterapia que la música rítmica va a crear grupo, va a crear contención, va a crear esa sensación de unidad. Sabemos que la música melódica va a despertar emociones, imágenes, recuerdos, fantasías, y sabemos que la música más armónica, va a ayudarnos a establecer todos los desarrollos a nivel cognitivo, a nivel mental. Vuestro grupo se llama Instituto Música, Arte y Proceso, porque precisamente la música es arte y el arte humaniza. ¿Forma parte del desarrollo como persona el escuchar música? ¿Es necesario que escuchemos música, que nos obliguen desde muy pequeños a escuchar y estudiar música? Yo creo que es necesario que nos alimenten con música. Y ya lo hacen, ¿no? Se me ocurre ahora esta imagen del niño o la niña que se cae en un columpio, se hace un daño, y no es lo mismo decirle, que no es nada, que cuando tú vas y le cantas algo y le dices ese refrán que se dice casi cantando, cura, curita, sana, si no se cura hoy, se curará mañana, y la manera de decírselo, y la niña o el niño te mira con una alegría como que le has puesto el mejor medicamento del mundo, ¿no? Quiere decir que la música nos ha acompañado siempre, nos acompaña para llegar a este mundo, nos da la bienvenida con esas canciones tan maravillosas de cuna, y no digo maravillosas por las tradicionales, sino también por esas que improvisan las madres, contándonos todas las virtudes que tenemos, como la música que nos ayuda a despedirnos de este mundo, los grandes canciones que nos acompañan para ese momento de despedida y de tránsito en esa vida. O sea, nos acompaña siempre. En los hospitales, Pachi, poco a poco cada vez se va introduciendo más la musicoterapia, y ellos, yo creo que incluso los médicos más escépticos, pues se han dado cuenta que realmente consiguen unos efectos pues bastante importantes. Por ejemplo, incluso en los casos de Alzheimer, de la gente mayor, que cada vez hay más en nuestra civilización, en la civilización occidental, dicen que los recuerdos últimos que se pierden es la música, es el recuerdo musical. Yo imagino que tú habrás tenido mucha experiencia de este tipo. Sí, experiencias muy bonitas, en las cuales hemos podido que igual personas que nos han cantado, nos tararean una canción, que casi no te pueden ni saludar, ni decirte nada, y tararean alguna canción, y empezar a mirar de dónde podía venir esa canción y poder reconocer incluso los orígenes de esa persona, ¿no? O sea que la música, ese poder de evocación que tiene, ese poder de traernos la historia a las personas con Alzheimer, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer, lo que ayuda es un poco como a recomponer parte de esa biografía que parece que se rompe cuando perdemos todo, ¿no? Yo diría, ¿quién no de los que nos están oyendo, de las personas que nos pueden estar oyendo ahora en la radio, si ponemos cualquier tema musical, estoy seguro que a más de uno o a más de una le despierta esos momentos muy pasados, y lo despierta con una rapidez, es casi como una realidad virtual, ¿no? La música es muy poderosa, es inmediata en el tiempo, en cuanto tú sabes poner una música que es de algún momento significativo de la vida, como de repente arrancas una sonrisa, hay una lágrima corriendo por la mejilla, y hay incluso ese momento de plenitud, solamente por unos acordes de unas notas que representan cualquier momento significativo de tu vida. Antes no era casualidad que mencionara Nirvana, independientemente de que me pueda gustar o no, hace muy poquitos días se cumplían 20 años del suicidio de su cantante, Kurt Cobain, y has mencionado a lo largo de esta conversación varias veces la palabra integración social, la expresión integración social, como una de las cosas importantes que se consigue con la música. Sin embargo, la música también a veces ha cantado a la desintegración social. Y es que pienso en Nirvana. Yo he estado en el lugar en donde ellos se criaron, con todo aquel movimiento musical, y precisamente lo que cantaban, no sé si también es una forma de integrarse, pero cantaban a eso, ¿no? A la desintegración social que suponía el mundo en el que les había tocado vivir. Cada cosa, cada momento, cada situación tiene su sonido, pero también las cosas malas tienen música. ¿Cómo cuadramos todo eso? Bueno, porque parece que lo estamos hablando todo en esa línea positiva. Yo quiero decir que no, romper un poco la idea de dualidad. No es tanto positivo o negativo. Yo creo que todas las músicas van cantando lo que va pasando en cada momento. Y si me permites un momentito y me permiten los oyentes, cuento rápidamente una historia de la música. Cuando en el siglo XI la música que había era una monodia, una sola voz, un solo Dios. Era el pensamiento ideológico dominante. Voy rápido en la historia, aparece la polifonía, muchas voces, aparece el contrapunto, puedo opinar lo contrario, aparecen otras formas de música, aparecen las músicas y la canción protesta. No nos olvidemos cuándo aparece esa canción protesta, en qué años de revolución del siglo pasado. No nos olvidemos cómo aparece la música New Age después de un gran tiempo del movimiento pacifista, después de dos guerras mundiales donde la sociedad lo único que quiere es casi una anestesia para tanto dolor. No nos olvidemos que la música New Age lo que busca, y bien lo dice en las portadas de algunos de sus discos, es evadirse, ¿no? Qué curioso que es cuando nace el pensamiento, empieza a querer aparecer un poco todo lo que sería un pensamiento único. O sea que si vamos relatando, podemos ir conociendo la sociedad y las músicas a medida de que va pasando la historia. Y esto es muy bonito porque van contando y van cantando, van tocando lo que va pasando en cada momento. Y por eso puede haber gente y grupos que quieren contar eso que están viviendo. Esa desintegración, esa sociedad vacía, esa sociedad que no les llena, esa sociedad que a ellos no les está aportando nada. Es una manera de contarnos lo que les pasa. Pues aquí en La Rosa de los Vientos nos ha contado lo bueno, positivo y fantástico que puede tener la música, y nos lo ha contado Patxi del Campo, musicoterapeuta y director del Instituto Música, Arte y Proceso. Muchas gracias a Patxi por explicarnos la función que tiene eso que muchas veces acompaña nuestras palabras en este programa, la música. Muchas veces nos señalan y nos dicen lo importante que es también el sonido musical que acompaña nuestras palabras. Bueno, pues hoy lo hemos comprendido un poquito más gracias a ti. Gracias, Patxi. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes que sigan escuchando la música y el silencio. De los vientos en Onda Cero. Acaba de comenzar la sexta semana, ¿no? Es la que hemos empezado ahora. Ya me pierdo de confinamiento. Pues imagínate. No sé si ha acabado la sexta semana, empieza la sexta semana. Lo que está claro es que tenemos dos o tres más, pero ya hay metidas algunas. Yo creo que llevamos que esta es la quinta. Sí. A mí me da que esta es la quinta. Pero y claro, nos quedan, ya estamos al lunes. ¿Hasta el 9 de mayo? Sí. De momento han avisado. Sí, cuando llegue el 9 de mayo, espérate. Sí, a ver. Pero bueno, ya hay medidas de desconfinamiento a partir de finales de abril para los niños. Sí. O sea, va a haber. Dependiendo por las zonas, de eso, sí. Y ya va a haber ciertas medidas, pero muy lentamente y con mucha prudencia, que es lo que tenemos que tener todos. Y lo que tiene que tener la gente que nos escuche, mucha prudencia absolutamente en todo, porque la prudencia de hoy será el beneficio de mañana. En esta crisis que estamos viviendo, La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, a las 12 de la noche, a las 11 en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, donde os informan absolutamente de todo. Muchas gracias. Y os mandamos muchos besos y muchos abrazos virtuales, que ya nos los daremos cuando nos podamos ver. Hasta el sábado que viene.